Claro, ¿no? Bueno, tiene que estar ahí sí o sí, sí. Capaz y que otros sí, sí pueden no laborar. Hoy guardias. Claro. Guardias. Y pero mirá si el de la guardia dice, no, hoy me tomo el día. Y vos no, llegás pero, que te falta media pierna y te dicen, no, vení mañana porque pero, se lo tomo el muchacho en la guardia. Pero hay internas después, cuando, ¿quién hace la guardia? ¿Quién hace la guardia? Sí, porque me tocó otra guardia, ahora me toca de vuelta la guardia. Siempre hay una historia de que todos se quieren tomar el día no laborable, esa es la verdad. Eso pasa siempre. Parece que hay gente que se lo ha tomado porque sorpresivamente uno no es, hay más movimiento de lo que uno esperaba en Merlo. Sí, claro, ayer hubo movimiento. Bastante gente que capaz uno esperaba menos porque al no ser feriado, sí. Y no viene todo el mundo, viene a veces gente que está más cerca. Quizás a muchos les quedaba incómodo, porque la verdad que siempre el feriado del primero de mayo nunca es cómodo para nadie en el año. Sí. Y la verdad que, más allá de que la mañana no había nadie y uno decía, listo, se viene muy tranquilo, a la noche había mucha gente. Yo, por ejemplo, cerré y había movimiento todavía en la calle. Yo me fui porque me quería a mi casa y había gente dando vueltas, mirando, muchos mirando que recién llegaron, pero mucha gente... Y muchos lugares gastronómicos llenos. Sí, aprovecharse, se nota el movimiento. Obviamente que es más probable que sea turismo de la provincia, que es más local, más local, el tema y, nosotros también. Y los contingentes de siempre, ¿no? Ellos vienen siempre, eso no importa. Claro, más allá de la fecha. Dos cosas. Quiero saludarlo a ese librelato, nuestro operador. Gracias por venir. Un aplauso. Viste, che, yo tenía que ir hoy. Hoy no voy. Bueno, espero que empiece el programa. No. Vos preguntaste si venía Malvino. Malvino está, la turca. Cada viernes, digo, vendrá el franquero. Yo empecé a preguntar el tema de la guardia. ¿Quién hace la guardia este viernes? Pero bueno, muy estricto y dentro de la comunitaria. Sí, somos más muy laborables. Muchos trabajos en la empresa que he tenido. O sea, claro. Hay que revisar el tema este. Pero ten en cuenta que hay mucha gente que hoy... no trabaja, no le toca trabajar, o puede decidir no trabajar, y entonces está en la 103.3 o en identiacomunitaria.com escuchando el programa, y como siempre tienen que participar al 2664-003011, que hoy hay juego en la consigna, recuerden, es viernes. Creo que viene mucho de las ganas de venir, tenían que ver con el juego, pero también de que está el público firme, y vos sabés que desde tempranito nos llega un saludo desde Francia. Nico va a pronunciar bien la localidad de la cual nos llega el saludo. Desde Bordeaux. Desde Bordeaux. ¿Vos sabés francés? No. Marce... Pero le hace todo, Nico es muy genial. No, hay que chequear algunas... Para, vamos a hacer... Hay que chequear algunas cosas que dice, porque como sabe que no las sabemos, corremos el riesgo de que se nos mande fruta. Claro, eso es cierto. Para mí suena bastante bien. Increíble. No digas City Week. Yo dije Bordeaux, que es lo que se suele decir en español, se suele decir Bordeaux. Déjenme que diga a quién le vamos a mandar saludos. Dale, Malvin. A Zidane. Se hablan encima ustedes. A Macron. Quiero adivinar. No era este el cocinero. Es de Merlo. Ay, que pueda estar en Francia. Sí. De Merlo. No sé, yo sé que alguien que estaba en España, pero en Francia. Bueno, sí. No era la pregunta. Para, es la misma persona que está en Berlín, que está en España, ahora en Francia. Drupi, está en todos lados. Sí, tenemos casi un columnista entrevistado, después a oyente, viste, tiene todas las categorías que podemos tener en la radio, las tiene él. Le mandamos un beso a Marce, que está ahora en... Bueno, Bordeaux. Esperaba que comencemos el programa, mandame un saludito rápido. Dice que no sé si voy a poder seguir escuchando, pero gracias a la página... identiacomunitaria.com. O sea, hay que mandarle una remera de Identidad Comunitaria. Bueno. Habría que mandarle ahí. Bien. Y que le vaya agregando las localidades en las que escucha el programa. Que le vaya agregando en qué lugares, en qué partes del mundo está escuchando el programa. Fotito. Bueno, ustedes ayer descansaron, primero de mayo. ¿Cómo les fue? ¿Aprovecharon el feriado? ¿Trabajaron? Depende de lo que uno se le llame descanso. Porque yo estuve bailando, por ejemplo. Si no lo haces como persona profesional, entra en descanso. Pero para, y si terminas recansada, es como que no. Después jugamos la pelota también. Bueno. Yo jugué poquito. Yo soy de esas que, viste, que cuando hay actividad física, no quiere pasar papelón, caerse, la única actividad no física, pegarle nunca la pelota. Hablar. ¿Y cómo salió el partido? ¿Cómo te fue? No, ¿sabes qué? Era una ronda de chicas. y tirábamos la pelotita una con otra, y bueno, costó, porque se iba re lejos siempre la pelota, y nadie lo quería buscar, entonces bueno, era después de los árboles. Pasa mucho eso, siempre alguno te la tira lejos y dice, oh, hay que ir a buscar. Qué fiaca. Así pero que sí, fue movido. ¿Un cumpleaños o una cumple, juntada? Un cumple. Ah, estabas en un cumple. Estaba en un cumple en el campo, allá en carpintería, uh-huh. Y bueno, muy familiar, después mucha familia, muchas amistades, nosotras ahí jugando la pelota, ¿viste? Como que cada uno en los grupitos que se arman cuando se junta. Genial. Gente que no se conoce, que uno jugaba, otros cocinaban, otros ponían la música y así, era como una división de roles. Pero muy yo bien. Considero que no descansé, porque después ya mi casa y muy cansada. Yo no quiero trabajar de vuelta. Claro, te recreaste, digamos. Lo aproveché. No descansas, claro, lo aproveché. A los ustedes. Yo fui a trabajar, como corresponde, a celebrar el Día del Trabajador trabajando. Trabajando el doble, como pide Tetás, viste, que no hagamos feriados, sino que trabajemos el doble. Yo fui a trabajar a la mañana en el negocio. Te estás llenando de plata. Y fui a trabajar a la tarde, sí, no te imaginé cuándo, ¿no? O sea, se me cae de los bolsillos. Y eso fue mi... Mi primero de mayo. Estuvo muy, muy lindo. Y con un montón de otra gente anduvimos, como habíamos anunciado el miércoles, en la Plaza de los Molles. Claro. Ahí como celebrando, festejando, honrando el Día de las y los Trabajadores. Y estuvo muy hermoso que compartimos con la gente de la radio, de la Biblio de los Molles. Ellos estaban estrenando equipamiento. Entonces sacaron afuera a la plaza todo el equipamiento y desde ahí... hicimos la radio, que salió ayer por Identia, uh-huh. Identia Comunitaria, la 103.3, y bueno, y allá transmitieron ellos, así que, bueno, de locutores estuvimos en la Plaza de los Molles escuchando música, se inauguró finalmente, como ese había contado... la escultura. La escultura de Luis Sanz... Sáez. Uh-huh. Muy preciosa, de Memoria, Verdad y Justicia, así que fue emotivo, estaba la gratiferia, había puesto... Había artesanías, hicimos entrevistas, bailamos, fue completo. Bien, ¿hasta qué hora? Quedamos corto con el locro. ¿Sí? Eso pasó. Tempranísimo, pero se acabó el locro. Y digo, pero se compensó. Pero empezaron con el locro, ya estaba acabado. Ya no había más. Estaba todo vendido porque funcionó muy bien lo de la preventa. Ah, claro. ¿Y qué pasó? Dos vecinas de ahí pudieron garantizar el resto de la demanda, ¿verdad? Entonces, bueno, todo el mundo ahí comiendo locro. Tempranito estuvo... avisaron, no hay más locro. Yo miré, locro, miré la hora en un momento y dije, ¿qué hora es? Yo digo, claro. ¿Qué son las 2 de la tarde y me quedé? El día anterior, funcionó mucho. Menos mal que avisaron igual ese mismo día, pero si me hubiesen confundido los días, ya eran demasiado. Sí, lo del telefonito previo funcionó. Pero eso, dos vecinas ahí salieron, trajeron la olla, así que locro, hubo locro para bien, todo el mundo. Bien, buenísimo. La gente se reenganchó entonces. Se reenganchó. Un re lindo día de los y las trabajadoras. Sí, exactamente. Trabajadoras. Después comentario, por ejemplo, mi padre decía, che, ¿qué hace la gente trabajando? Si hoy es el día del trabajador, ¿por qué no descansan? Hay justo un derecho ahí, ¿por qué no lo aprovechan? Bueno, las visiones del día, Sí. Las juntadas, la no juntada, la salida, el trabajo, pero ¿sabes qué? Realmente se notó mucho que en Merlo estaban todos los comercios abiertos. Sí. Como un día común y corriente. Creo yo que tenía que ver con esto este raro pseudo fin de semana largo, digamos, porque no termina de ser un fin de semana largo. Porque normalmente primero de mayo está todo cerrado. Yo creo que tiene que ver con eso de que se estaba esperando que llegue gente. Si hubiese sido un miércoles, hubiese estado todo cerrado. Porque la mayoría, yo hubiese hecho lo mismo, ir a abrir a la mañana y un ratito a la tarde, porque uno se queda, y capaz cerraba mucho más temprano, porque uno sabe que primero de mayo, al estar todo cerrado, no hay mucho movimiento. A la mañana era como que uno decía, parece primero de mayo de siempre. Al mediodía empezó a aparecer gente. Y a la noche, que ya hubo movimiento, por momentos te olvidabas que era primero de mayo. A veces venía la gente a preguntarme cosas y le digo, no, pero hoy estamos con otro horario diferente porque es primero de mayo. Ah, cierto. Lindo día, decían los turistas. Lindo día. Hermoso. Para disfrutar, hacer cositas. ¿Vos estuviste pendiente de la temperatura? Estuve muy pendiente, pero sí, me refalló ayer porque decía que iba a ser frío y la verdad que estuve de revera. Estuvo precioso. Entonces llevé mis abrigos, pero bien preparada para usar la remerita, ¿viste? Claro. Que a veces si no te pones una remera en condiciones, yo no me lo saco al bus. Claro. Yo voy claro. No, este no, esta remera no era. O, pero ¿para qué te parece una remera que no tenga condiciones? Es que no sé, bueno, pues yo soy muy confiada de pronóstico, ese es mi problema. Transpirando como loca, diciendo, no te querés sacar un... No, tengo frío, no, tengo frío, decía Manu. Yo pienso que muchas veces la gente habrá dicho, che, ¿por qué? ¿Por qué estás tan abrigada? Bueno, es que me mintieron. Pero vos sos friolenta. Yo soy medio friolenta, acá siempre tengo mi fresquito, aunque hay hoy un hermoso día, pero me vine preparada igual, me traje una bufandita por la duda, porque tengo el término medio, el termómetro veo cambiado. Bueno. Como yo, manga corta y short. No, vos no sos parámetro. No. Nico hace un frío bárbaro, musculosa, viste, totalmente. Sí, pará, entonces, saludemos bien a todos los y las trabajadoras en el día de ayer. Ojalá que hayan podido descansar, porque sé que hay gente que le tocó hacer una changuita, que tuvo que laburar. Así que, bueno, ¿qué sería este mundo sin nosotros, los trabajadores y trabajadoras? ¿No? No funcionaría, claramente. También saludamos tanto al que pudo descansar como al que le tocó trabajar. Sí, ojalá le haya ido muy bien en el día de ayer. Es que viste que decís, bueno, feliz día y está todo laburando, como si nada. Viste, como que uno espera, bueno. Lo que pasa es que a raíz de eso, en su momento hubo un decreto que marcó que ni los supermercados ni los shopping, que no paraban nunca en la vida, el 1 de mayo, el 25 y el 25 de diciembre, el 1 de enero, no abrieran, porque esos sí son lugares que no había chance de que cerraran, y bueno, ese día tan especial para ellos se pudo instalar. El resto después ya depende. No, que está bueno, la cosa es que bueno, que se pague doble, por lo menos. También. No, tengo entendido que se debería pagar triple. Triple. El 1 de mayo. Mirá, doble, claro. En realidad serían los feriados. Estás armando un quilombo porque sabes toda la gente que trabajó ayer reclamando, así que reclamaron. Yo iría a buscar. Capaz lo cambiaron, pero el 1 de mayo era diferente, por ser 1 de mayo justamente. Sí, claro. Pasa que acá es difícil porque acá en Merlo los feriados no son feriados. O sea, acá en realidad donde más se trabaja todo es un feriado. Es como, sí. Se termina a pagar el doble un día no feriado. Se trabaja, claro. Ahí ya están mandando mensajitos. Ay, ay, ay. Uno dice... Pónganse a laburar. Pónganse a laburar, dejen de dar ideas a los trabajadores. el dueño de los hoteles de Merlán. Claro, yo por eso... Claro, es feliz con el comentario. Por eso fui yo a trabajar. Claro. Ayer. No manda claro. a nadie. Ah, como, muy bien. Como mira vos. Muy bien. Acá manda el mensajito que dice: hola, 103.3, gracias por la compañía de aire fresco. Vamos por más. Muy bien. 2664-00-3011 para participar del programa y de la consigna, porque hoy es viernes, porque aunque sea un viernes raro, porque ayer no hubo programa, pues fue el 1 de mayo y todo esto, y es día no laborable, sigue siendo viernes y tenemos la consigna. Que es clásica. Adivina la celebridad. Chan, chan. ¿Quién hizo el trabajo de traer la celebridad? Chan, chan. A mí me gusta que lo hagas vos ese trabajo, porque creo que esa dinámica de la celebridad, no sé si yo la podría sostener como la sostiene sí, él. Sí, eso es cierto. Yo creo que siempre me iría como a los mismos rubros. Como conozco tan poco la paral. Claro, bueno, no, Pablo sería Freire, medio obvio lo mío. Justo hoy, después voy a comentar algo de eso. Escucha, Nico... Siento que hoy yo lo voy a adivinar esto. Hoy lo saco. ¿Te no llevas sé. El premio? Mira, lo dono si me lo llevo, porque no corresponde. Es que la gente no va a confiar que lo adivinó y nadie es con una premio, entonces lo voy a hacer más difícil. Es con premio, hoy es con premio, porque les cuento que hoy es viernes y aire fresco lo sabe. ¿Vieron que los viernes nos damos como algunos gustitos? Música no viene en vivo. Chingones hoy, Malvi, por la No nada. Viene chingones, pero va a haber música va en vivo. A venir, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Una sorpresa la música en vivo. Son esos lujitos que nos damos, pero... Ella también quiere ser misteriosa hoy, ¿no? A ver, ¿quién adivina? Porque yo no lo sé tampoco. Claro. No sé. Nadie yo no sé. ¿Es de Merlo? El único que lo sabe... A ver, hay música de fondo, ¿sabes? Sale el sol en la mañana entre lomas y escalada. Vos jamás vas apurada porque estás donde quieres estar. Hoy... Y cuando vas caminando, gusta, un señor pasa silbando y a lo lejos divisas... Vamos a escuchar Chamuyo a las 12 en vivo, pero antes va a haber también... Vamos a estar chamullando nosotros. Vamos a estar chamullando de acá hasta las 12. Antes ahora chamullaremos nosotros, después se lo dejamos a otros. Yo lo pensé y lo dijiste vos, Nico. Claro, no, antes vamos a estar hablando con Belén Gurruchaga, la presidenta de la Cooperativa de Agua, porque, bueno, dos temas tenemos para hablar, que es la reunión reunión que se hizo, que convocó la cooperativa y otras organizaciones, convocó a los 6 frentes electorales, partidos políticos que están próximos a las elecciones. Vamos a hablar un poquito de eso. Y también que el sábado está la asamblea, claro, de la cooperativa de agua, así que esos dos temas. Después vamos a tener la visita de Chini de la Feria Franca, la visita de Ale Godoy, que nos va a traer la agenda amiga. Así que bueno, un poquito de todo. Y la música, en vivo. Música en vivo. Interesante. Bueno, tenemos cargadito el programa, estamos hasta las 13, como siempre lo decimos, si Dios quiere, como dice mi mamá. Y la Virgen nos acompaña. Y la Virgen nos acompaña también. y principalmente el operador, porque si el operador se encarga de mandarnos a la pausa y de ponernos al aire. Yo digo que antes de ir a la pausa, tírate a un algo, una pista. Usted tiene que preguntar. ¿Podemos empezar? Dale. ¿Se olvidaron cómo era el juego? ¿Es de Argentina? No. ¿Es artista? No. ¿Está vivo? Sí. ¿Es un señor? Sí. Bien. Oh, bueno. Y es del extranjero. Viene hoy con ganas de ganar. Sí, lo quiero reganar a este. Quiere ganar. Bueno, quiere pero ganar. Pueden preguntar después, no van a hacer todas las preguntas. Ahora, bueno, la gente también puede preguntar 2664003011 para ir participando de este juego y preguntando. Ya saben, es una pregunta que les pueda servir como indicio para saber, claro, hacia dónde direccionar esta celebridad que tenemos en el día de hoy. Mi respuesta va a ser sí o no. No. Bien. Bueno. Es varón y está vivo. Sí, ya hicimos las principales preguntas en las que nadie quiere gastar la pregunta, claro, ¿viste? Porque esas son como, bueno, ya claro, está. Son las que tiene que tirar primero. Ayudamos nosotros. Sí. Bueno, colabore con la participación. Hay premios. Hoy hay premios. Bueno, el que lo adivina se sabe el premio y si no lo sorteamos entre los que participen. Bien. Al 2664003011. Exclamación. Vamos a darle música a la gente, sí, también, por favor. No todos acá deben estar pidiendo bla, bla, bla, por favor. Basta de chamullo. Ya volvemos un ratito más aturdiendo a la gente, por supuesto. Horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y seguir siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. Guadu, que te van a usar. Te prometo invitarte muchas veces más. Todo el tiempo guadu para relajar. Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Los días pasan y sé que es siempre igual. Voy a sacarte del nivel en que estás. I don't want no fly guy, I just wanna shy. That's what I want, yeah. You know what I want, yeah. Demand them a rush me. Just a way for pretty boy and want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go, me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Arrancamos este bloque de aire fresco, mandando saluditos también. Nos están escuchando Andy, Tita y Fachi. Un beso muy grande para ellos. Ojalá tengan un hermoso día y cocinen rico hoy. ¿Vos, Nico, algún saludito en especial? ¿No te hacemos algún mensajito? Y que escriban al 2664-003011, como siempre. Mandamos un saludo grande a No Te Olvides Artesanías, que siempre están escuchando el programa. Eso, grande. En el Caldén también, ahí en Avenida del Sol. Muy bien. Estamos espero que en Recuérdame también. ¡Epa! No hay local que no nos escuchan en Avenida. Esperemos que nos estén escuchando en todos los locales de Avenida del Sol y que nos escriban 2664-003011 y que nos digan desde dónde nos están escuchando. Les mandamos un saludo grande a todos los que están trabajando también en el día de hoy, porque sí, feriado no laborable, ya hemos dicho, pero muchos estamos haciendo nuestra labor. Así es, y esperamos que participen en la consigna, porque hoy hay premio y está bueno cuando esté ahí. Hay varios participantes esperando a ver qué se lleva. Es el señor Ferreira, dijo el escribano del talento argentino. El señor y spoileó la final. Ay, cierto. No. Bueno, ojalá no me pase. Gracias, escribano. Aquí está el ganador, el señor Ferreira. Ahí está. Bueno, como este chico me saca recuerdos del baúl. Vamos con la primera nota del día, ya lo anunciábamos, lo anticipábamos, porque suceden cosas muy importantes en la Villa de Merlo y nosotros queremos estar en línea el día a día y compartir esto y expandir el mensaje también para que todos estemos en línea, sobre todo es re importante, se vienen las elecciones el 11 de mayo y creo que todo lo que pase incide, ¿no?, en después en la toma de decisiones, pero totalmente. Bueno, estamos... Estamos en un mes de elecciones, porque hay dos elecciones. Este sábado son las elecciones del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua de Merlo y el 11 de mayo las elecciones generales a concejales, diputados. Pero estamos en comunicación telefónica con Belén Gurruchaga, la presidenta de la Cooperativa de Agua de la Villa de Merlo. Buen día, Belén, ¿nos escuchás bien? Sí, ¿qué tal, Pamela? Buen día. Y buen día a toda la audiencia y muchas gracias por el llamado, porque es importante que justamente hoy, un día antes de la asamblea, de que nos escuchen la mayor cantidad de asociados y, bueno, convocarlos a presentarse mañana. Buenísimo, Belén. Teníamos dos temas para charlar con vos, ahí ya vamos a ver lo de la asamblea de mañana, pero queríamos empezar con la evaluación que pudieron hacer ustedes acerca de esta convocatoria que varias organizaciones, ¿no?, Juvenal, la Multisectorial, la Asamblea del Agua y por supuesto la Cooperativa de Agua hicieron esa convocatoria a los candidatos y candidatas para las elecciones generales, las elecciones del 11 de mayo. Bueno, si querés comentarnos quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cuáles fueron las sensaciones, las percepciones que tuvieron de esa reunión. La verdad que fue, yo la considero muy rica la reunión. Nosotros invitamos absolutamente a todos y pedimos que vinieran, algunos vinieron más de dos, pero en realidad pedimos que vinieran dos candidatos por cada partido, porque era por una cuestión de orden, para que no se... que sea más fácil ordenarlo, la palabra, y que no llevara tanto tiempo. Y así todos tuvimos 2 horas y media. Pero la idea era escucharlos y saber qué propuestas tenían. Si antes de... cuando los convocamos, le mandamos todos los escritos. El escrito que firmamos entre todas las asociaciones preocupadas por la problemática del agua y del crecimiento urbano, bueno, la cuestión de los desmontes, o sea, todo lo que habíamos escrito entre todas las asociaciones y firmado, se los enviamos, porque queríamos que asegurarnos de que estén enterados de cuál es la problemática que nos convoca. Después de eso le enviamos todo lo que cada asociación presentó el día de la conferencia de prensa, que fue la semana pasada, cuando se cada asociación expuso su postura o una postura. Todo eso se lo enviamos también para justamente el mismo fundamento, que estuvieran al tanto de qué es lo que nos preocupa, para que ellos vinieran en función de eso, a explicar qué proponen, o sea, cuál es su mirada. Y, o sea, que fue muy ordenado en ese sentido, invitamos a todo el mundo. Tuvimos algunos que, algunos no participaron, que nos dijeron que, bueno, estaban, que si salían del trabajo venían, nosotros dijimos al menos vengan un rato para escucharlos, pero faltaron algunos candidatos. Específicamente. Pero estuvo la mayoría. Sí. Faltó el candidato Diego, que bueno, él me había dicho que todos agradecieron la convocatoria. Eso quiero aclarar, que todos dijeron sí, vamos a estar o vamos a hacer lo posible. Él me dijo que estaba trabajando y que si salía iba a venir, aunque sea un rato. Gabriela Mancilla, hablé dos veces con ella y le pedí que estuviera y me dijo que la segunda vez me dijo que no, que iba a ser imposible porque tenía que estar en San Luis justo ayer. Pero le dije que mande a alguien, pero bueno, ahí después quedó, ¿viste? No mandó a alguien, no mandó a nadie de la lista. Y a ver qué más faltó, es el candidato Lamas, que me dijo que sí, me agradeció, pero bueno, al final no vino, no sé qué pasó, porque con él hablé nada más que por mensajes, pero sí me había dicho que venía. Bueno, pero en sí el resto estuvieron todos. Y fue bastante contundente, digamos, que la preocupación es general, por lo menos los candidatos así lo expresan. Algunas propuestas concretas de algunos candidatos que me parecieron muy buenas. Por ejemplo, Mariano Stinga dio algunas, porque nosotros queríamos saber especificaciones bien en cuanto a ver qué proponen, y algunas modificatorias de resoluciones del Consejo Deliberante que propone modificarlo, que me parecieron interesantes las propuestas que tenía. Después también Walter Pollo, por ejemplo, que me pareció también interesante. Esto estoy hablando de lo personal y de lo que después hablamos en el Consejo, ¿no? Esto de llevarlo a la Cámara de Diputados, a que a la figura de San Luis Agua, que sea, a ver, que no esté tan planteada como empresa y que tenga más participación y representación en la zona, porque al día de hoy parece que es meramente quien cobra, digamos, es como una empresa que te cobra un servicio, pero no hay una contraprestación, claro. A la presencia, más que todo nosotros lo que reclamamos a gritos es la presencia, necesitamos gente de San Luis Agua presente trabajando en Merlo, que cuando hay un problema esté acá para resolverlo. O sea, específicamente lo que es más claro y que sucede todo el tiempo es la cuestión del bombeo, que hay por no estar automatizado el servicio todavía, y todavía incluso no está planteado en el presupuesto del 2025, que el año pasado nos dijeron que lo iban a poner, pero bueno, no entró en el presupuesto 2025 la automatización de todas las plantas de bombeo, para que no pase esto de que hay un problema en una estación de bombeo, la estación anterior que le viene mandando agua no se entera porque no está automatizado y sigue mandando y se desperdicia. Y también una personal de San Luis Agua, que no estoy diciendo una sola persona, acá debería haber al menos una o dos camionetas, digo camionetas, digamos, movilidad de San Luis Agua con personal que vaya evaluando, que esté pendiente y evaluando cómo está funcionando el bombeo y cómo están funcionando las tomas, por lo menos que esté haciendo una verificación semanal en Merlo de si hay algo, que hay algún mantenimiento, porque lo digo porque pasa que se hacen obras grandes, de grandes inversiones, pero después no se mantienen, que esto es, a ver, esto es de siempre, que no se ve con esto nomás, con muchísimas cosas que se hacen, que, o sea, se ven muy bien al momento de la inauguración, pero después no hay un seguimiento de cómo está funcionando, requiere alguna reparación, una evaluación del funcionamiento en sí. Entonces pasa que, ¿por qué lo digo? Porque el año pasado venía en el 2023 y principios del 2024 hasta mediados, la obra de que se había entregado hasta fines, perdón, del 2024, la obra que se había entregado de Cerro de Oro, de la toma, de la captación, había mostrado un incremento, digamos, lo que es la captación de agua con mucha mayor eficiencia. Pero después, ¿qué ocurrió? Que un desvío en el arroyo con una mala... había una filtración antes del punto de toma, que eso lo tiene que evaluar San Luis Agua, que es a quien le compete, y al no existir alguien que vaya y esté presente y evalúe, como digo, el funcionamiento, empezamos a tener problemas fin de año, en el 2024, en enero, en febrero, y o con sea, un problema un terrible punto... de que no se le podía dar agua a Cerro de Oro en muchas ocasiones, en enero, febrero. Entonces, ese es el punto de por qué pedimos la presencia de San Luis Agua. Claro. Y como dije, uno de los candidatos, que fue Pollo, él mencionó esto de dar una vuelta de roja a esta cuestión de cómo participa San Luis Agua en las obras y cómo es la presencia, digamos, y el control. Y bueno, ahora no se me viene la... Lucía también, Miranda, planteó algunas cuestiones puntuales de mejora en ordenanzas, que me pareció interesante, Y bueno, pero todos con mucho apoyo a la cooperativa y que todos mostrando que ven la importancia de la presencia de la cooperativa por la participación democrática, claro, que tiene. Claro, como ese punto en común, ¿no? Interesante que, bueno, los cuatro partidos sí. políticos que participaron tenían, ¿no?, ese punto en común, que es la defensa de la cooperativa. También se planteó una propuesta que tenía que ver con defensores del ambiente, entiendo. Exactamente, defensores del pueblo y defensores del ambiente. Uh-huh. Ayúdame, Pamela, no me acuerdo quién había planteado los defensores del ambiente. Ana Ferrarotti. Ella había planteado. Sí, que ellos ya lo tenían, en la propuesta lo tenían. Ana sí. lo había planteado, exactamente. Ana Laura Ferrarotti planteó esto, que también nos pareció muy interesante. Y o sea que en sí fue muy, muy positiva, digamos, la participación en esto del llamado a los candidatos uh-huh. para que vengan a mostrar sus propuestas y su postura. En un principio te digo, nosotros solamente un candidato se había acercado, que nos había dicho, bueno, voy a la cooperativa a ver qué así nos dicen qué problemas tienen. Después dijimos, no hagamos una política partidaria de esto, pero después dijimos, si los llamamos a todos, que todos pongan, nos muestren su postura y sus propuestas, que sería interesantísimo, porque es esto del cara a cara, de vernos, escuchar la problemática. También hubo otra cosa que me pareció interesante, que todos tuvieron dudas y consultas que se sacaron los candidatos, me refiero, con la gente de la cooperativa. Me hicieron preguntas, claro, muy puntuales. Que me pareció interesante, porque digo, ahí se nota que hay una falta de información no solo de los candidatos, sino que eso refleja un poco que la gente tiene falta de información. Sí. Así que esto de que la cooperativa está más abierta más que nunca a recibir a la gente, a los vecinos, que se saquen las dudas, que consulten la página. Nosotros estamos tenemos todo lo que es el detalle de gastos de la cooperativa desde agosto hasta el día de la fecha, esto operativo de la cooperativa, o sea, para que se sepa qué costo tiene que afrontar y por qué la propuesta tarifaria, o sea, de dónde viene esto. Hay que cubrir todos estos gastos mensuales. Uh-huh. Que, por supuesto, siempre hablando de que es una tajada muy importante, la lleva el costo eléctrico, el costo operativo de bombeo, el costo de electricidad, los famosos NIS de sal. Pero bueno, le invitamos a que estén al tanto todos los asociados, que visiten la página, visiten el Instagram, el Facebook, lo que les resulte más conveniente, y se acerquen a la cooperativa y participen. Claro. Y más que todo mañana en la asamblea. Ahí queríamos también ir para aprovechar este diálogo con vos, Belén. Belén, yo te quería hacer una pregunta, saliendo un poco de sí. este tema, dentro de esto que vos planteás, de las dudas de los... del ciudadano, del asociado que quiere saber un poco, es cómo tendría que trabajar o qué tendría que hacer el vecino que se encuentra, por ejemplo, con pérdidas en la calle, porque yo lo comento por experiencia de una problemática en una calle en la que durante años se estuvo perdiendo mucha agua, supuestamente se había arreglado, volvió a nacer esa pérdida, se inundó frentes de casa, se perdió muchísima agua en ese lugar, se comunicaron para pedir el reclamo este, tuvieron que acercarse hasta la cooperativa porque no se contestaban los teléfonos, y recién ahora se llegó a arreglar ese problema que uno entiende hace ya 3 o 4 años podría estar perdiéndose mucha agua en ese lugar. ¿Cómo tendría que accionar un vecino o qué es lo que se puede hacer para que no haya esta cantidad de pérdidas? Mira, está muy bueno lo que traes, porque en realidad eso es un gran mea culpa que debemos hacer como cooperativa, porque nosotros, nos enorgullecemos de haber saneado las cuentas, de haber logrado tener un balance positivo, pero no nos enorgullecemos de todo lo que nos falta por mejorar internamente, a nivel operativo, a nivel de las respuestas, de la velocidad en las respuestas, de la eficiencia en las reparaciones, si se quiere, porque esto de que no debería algo que se reparó tener que repararse nuevamente, no sé, 2 o 3 meses después. Si se reparó, debería ser una reparación que dure años, no debería de romperse en ese lugar, o sea, quiere decir que hay algo que no está bien hecho. Y eso es una mejora que, o sea, estamos trabajando en eso, pero falta mucho. El tema de la respuesta, tenemos vías de comunicación por WhatsApp, y en la página misma se pueden, en el, los usuarios, que hay usuarios que lo suben a la, que está bueno cuando lo hacen. Nosotros tenemos una aplicación que es COP Online Web. Uno como usuario tiene, si vos lo habilitas como usuario, tenés acceso a tu cuenta. En ese mismo acceso hay un botón que es iniciar reclamo. Ahí se puede subir un reclamo, y lo bueno de eso es que queda asentado en el sistema. Y eso, la verdad, que no se usa mucho. A lo mejor debería verse, de hacer que sea más fácil, o que la gente lo conozca más a esto, pero eso es un camino por recorrer, o sea, estamos recorriendo, pero falta mucho. Es totalmente válido el reclamo de la gente en esto. No te voy a decir, no, es mentira, porque es así, es tal cual lo dice la gente. Entonces, en eso tenemos mucho por mejorar, sinceramente. Yo creo que hoy es el punto principal a mejorar en la cooperativa, en la respuesta, la velocidad de la respuesta, y la respuesta en sí, que atiendan el teléfono, que haya alguien que dé una respuesta en el momento, claro, de recibido, y que pasa a, o que tenga un número, digamos, de reclamo tanto. Entonces uno ya sabe que hizo ese reclamo y que quedó asentado tal día. En eso sí es falta mejorar, nos falta mejorar. Bien. Siempre me parece importante ver las cosas en perspectiva histórica, ¿no? De, bueno, cómo era antes y cómo es ahora. Pero como para ser concretos y para reforzar la invitación de mañana 14 horas, es la asamblea. Contanos quiénes pueden participar. Bueno, hay varios temas. Uno de esos temas tiene que ver con la elección del Consejo de Administración, con las tarifas, si querés hacernos un repaso. Sí, mira, los puntos más fuertes, digamos, en sí es que de paso aclaro algo, porque me habían, como en un momento lo hablamos, Pame, que me lo consultaste, el tema de que por qué se hizo el 3 de mayo, es porque la asamblea, digamos, el balance se debería presentar antes del 30 de abril y se debería hacer la asamblea, digamos. Lo ideal es que se haga en abril, vence, digamos, el momento que se presenta legalmente el balance. Y después, ¿qué pasa? Cuando no se llega, porque siempre se va a contrarreloj. A ver, el año pasado recién lo logramos hacer en octubre, este año, gracias a Dios, o sea, al del 2023, este año, gracias a Dios, lo pudimos hacer, lo queríamos hacer en realidad a principios de abril, pero bueno, no se terminaba el balance, había cuestiones por con esto de que estamos ajustando el tema de inventario y de la evaluación de ese inventario y los ajustes que estamos haciendo en el uso del sistema que tenemos de gestión, hizo que, bueno, no llegáramos antes, pero la idea era hacerlo a principios de abril. Bueno, se llegó a presentar el 10 de abril, creo que fue el día que se pegó, el 8 de abril me parece, el balance, una vez que se lo tiene que presentar, lo aprueba el Consejo, todo va llevando después 15 días antes de, hay que hacer la publicación del boletín oficial, después recién se puede hacer la asamblea, entonces llevó a que lo más pronto era el 3 de mayo, y era, es urgente hacerlo para cumplir con la ley, digamos. No es que lo hicimos porque era rente, porque no iba a venir gente, porque yo creo que no es así, al contrario, no tiene nada que ver, y siempre pasa que dicen, no, ¿por qué lo hicieron en esta fecha? Se hizo lo más pronto posible, esa es la realidad. No hay ninguna otra conjetura válida al respecto. Y bueno, los puntos más fuertes son la evaluación de la y aprobación del balance del 2024, la memoria y el informe del síndico y la auditoría. Y después de eso está, los puntos candentes, digamos, siempre es el tema de la tarifaria, que aproximadamente tiene un 20% de incremento de lo que está planteado, a lo que se aprobó en el octubre del 2024. Esto es evaluando el llegar hasta diciembre del 2025 de este año. Entonces tuvimos que trabajar con proyecciones de acuerdo a lo que dan informes nacionales de cuánto se proyecta puede llegar la inflación hasta diciembre, y que es una lotería, pero es bueno, se consultaron muchas fuentes, se habló con contador y auditor a ver, para tratar de llegar a un número, y eso es más o menos lo que da el incremento. Y entonces ese es el punto más fuerte, y después el otro es la elección de consejeros. Para eso se recibió los postulantes, digamos, que estaba la planilla, digamos, en las redes y por supuesto en el boletín oficial las planillas para que la gente se llene y la traiga a la cooperativa con su candidatura, digamos, el que se quería postular. Y el día, y ahí mismo decía que hasta se cerraba el 30 de abril a las 13 horas y a las 20 horas, que fue antes de ayer, hicimos la oficialización. Ahí estuvimos reunidos todos los candidatos, el consejo, y se evaluó de que cumplieran con el estatuto, con el artículo 46. De las 13 personas que se presentaron, había dos que no cumplían con el inciso C, que era de que no tuvieron deuda con la cooperativa. Uh-huh. Que igualmente te aclaro otra cosa, que le dimos hasta el sábado, por la cuestión de los feriados, dijimos, uh-huh, bueno, vamos a darle hasta el sábado que vengan a presentar si lo pagaron fuera de, o no alcanzaron a traer el comprobante de pago. Pero en sí hay 13 personas que se anotaron, que trajeron la planilla llena, digamos, de postulación. Y bueno, el sábado serán las elecciones, así que el día de mañana, que es el último punto del día, el punto 6. Así, uh-huh, que esperamos que todos los asociados se presenten, participen, escuchen, dialoguen, consulten y vengan a votar para que esta institución, que es totalmente democrática, es una institución sin fines de lucro, siga operando a nivel local y vaya siendo cada día mejor para el beneficio de la comunidad. Claro, exactamente. Percibiendo este fin social que tiene. Belén, muy clara, muchísimas gracias por toda la información. Entonces reiteramos, mañana 14 horas en la sede, todos los socios, las socias pueden participar de esta asamblea. Muchas, exacto, gracias. Poeta Agüero 760. Bien, cabe la aclaración. Sí. Muchísimas, bueno, gracias, muchas gracias entonces, Belén. Muy amable, como siempre. Gracias, Belén. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hablábamos entonces con la presidenta de la Cooperativa de Agua, Belén Gurruchaga, haciendo una evaluación de lo que fue la reunión con los candidatos y candidatas que se presentaron a la reunión. Sí, no me parece un dato menor, sí, esto de que una de las... De los partidos que van en estas próximas elecciones, que se, uh-huh, candidatean específicamente ahora San Luis, porque ella nos comentó de las invitaciones y las explicaciones de por qué no podían asistir este grupo de candidatos. Vamos, sí, a recordar que son 3 candidatos a diputados, uh-huh, 5 candidatos a concejales y no pudo ir nadie. Sí. Me da, o sea, hay un indicador, sí, del hay un desinterés, indicador, hay que decirlo, sí. Desinterés, o quizás están justamente, hemos escuchado los agravios por parte de Álvarez Pinto, uh-huh, a todo lo que viene sucediendo en la cooperativa, y más que un desinterés me parece que es una ninguneada, uh-huh, y esto de, bueno, justamente no querer consensuar, no querer conversar, dialogar, no, sí, querer hablar, no... No por defender una postura. Total. Me parece que no lo podemos dejar pasar porque, uh-huh, esto lo digo porque son 8 personas que están como candidatas y candidatos. Ninguno podía asistir. Uh-huh. Ese mensaje no está bueno. O sea, no es lo como deberíamos trabajar en general, ¿no? En esto que tiene que ver con diálogo y consenso. ¿No están capacitados para hacerlo? Me lo pregunto. Uh-huh. Y la verdad que... No sé, como votante molesta, me parece que eso no lo podemos dejar pasar, lo quería acotar. Sí, no solamente porque varios de los candidatos presentes dijeron que estaban esperando justamente porque lo interesante es ese intercambio de propuestas, de miradas, o sea, había una espera de, claro, parte de los otros candidatos y candidatas y también de las organizaciones convocantes, ¿no? No solamente la Cooperativa de Agua, Jubra, la Multisectorial, la Asamblea por el Agua, vecinos autoconvocados de distintos barrios. Hay una necesidad del encuentro presencial, claro, no de la chicana, no, exacto, de los mensajes por redes, no de las notas, ¿no?, efímeras y difamatorias, es que... sino la presencia para debatir, claro, la temática, que no es cualquier temática. Exacto, o sea, hay momentos en que la chicana es inevitable porque ya parece ser que es parte del juego y que hay fuego cruzado, como se dice. siempre la intención es, bueno, querer ganarle al otro, en estas así, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? En estas instancias, son otras instancias formales, serias, sí, donde están todos, todas, y la intención es poder trabajar en conjunto, que surjan ideas. No son, o sea, la idea, entiendo que era charlar. Cada uno tenía su momento, uh-huh, y que me parece que la justamente el fin de este encuentro era, bueno, que cada uno tenga la oportunidad de hablarlo. Si habrán tenido, no sé, algún temor de presentarse, porque seguramente habrá muchos reclamos, porque obviamente representan al oficialismo, uh-huh, bueno, es otro tema, pero hay que dar la cara, siempre hay que dar la cara, estás ahí como funcionario, sí, o como una persona que se propone para hacerlo, entonces bueno... Una cosa que me parece también no menor es que fue un espacio muy cuidado. Belén lo dijo un poco al pasar al inicio, pero un espacio cuidado en el sentido de que, bueno, por organización era una o dos personas y se convocó también a los principales candidatos de la lista, los primeros puestos, pero también se dio la posibilidad de que si no podían por alguna cuestión laboral o alguna ocupación, podía ir otro. Es decir, y era un ámbito de diálogo, ¿no? No se invitaba, no sé, a la puteada, se invitaba a una conversación. Claro, posturas sobre determinadas problemáticas que tiene Merlo, uh-huh, vinculadas al agua. Pero bueno, así fue. ¿Estuvo bueno el resumen? No, yo quería ahora, cuando terminan, una información chiquitita para irnos a la pausa. A ver, ¿cuál será esa pequeña información? Porque un sismo de 7.5 de magnitud en el sur de Chile. Se están evacuando en Chile, fue hoy a la mañana, hace unas horas. Uh-huh. Se está presentando la evacuación en Chile y se está hablando de posibles evacuaciones en Ushuaia también, porque se habla de que en Tierra del Fuego algunos sintieron el sismo y está esa posibilidad de que el tsunami que está en evacuación, por el cual se está evacuando Chile, podría llegar a golpear el sur argentino. Estado de alerta, entonces. Exactamente. En este momento. En este momento, esto es de ahora, de la última hora, uh-huh, en la que ahora mismo, uh-huh, está el presidente de Chile también dando mensajes y pidiendo la evacuación en el sur, tanto en el sur de Chile como en la parte de Antártida de Chile. Están evacuando, están todo en precaución por, uh-huh, este, bueno, sismo de 7.5. Fuertísimo. Que... primero no, parecía que no se había sentido en Tierra del Fuego, pero hay gente que dice haber sentido el movimiento, uh-huh, y bastante fuerte. Entonces, estado de alerta en el sur argentino y chileno. Recordemos lo que sucedió también ayer en La Rioja, un sismo de 5.9 que también provocó derrumbe de paredes, desprendimiento en la montaña, se sintió heavy también ese, así que bueno. Se está moviendo la cosa. Se está moviendo y... Y el que está moviendo las teclas, ¿saben quién es, no? Sí. Ese que está ahí. Claro. Ya no sabe qué más mover. Ya está un poquito. Él nos encamina un poquito, así que le vamos a hacer caso a nuestro operador como corresponde. Hacemos una breve pausa, luego seguimos con más, cumpliendo más promesas que hizo Pame al inicio del programa con más y más invitados en Aire Fresco. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Volver.

Argentina hasta México, señores. Es la Lelio Valdés. Y la Sonora tenía y no es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares, es el paisaje donde flota mi fantasía. Mañana habrá calabaza asada. Epa, este tema no lo habíamos pasado todavía acá. Cuando vino la Chili. Sí, pasa que vos no. Porque yo no vino la Chili. Pasan cosas más lindas cuando no estoy yo. No vale. Los viernes es el... Mira, quise decir, viste, sí, me gusta. ¿Cómo lo expreso? Hace tres viernes que no venía. Pero como yo no venía... Hace tres viernes que no venía. Nosotros ya no nos hemos visto nunca acá sentadas en el programa. No. Entonces yo lo escuché por primera vez. Y digo, y lo bueno, bailas, y lo dije, como siempre, un furcio más, ¿viste? ¿Qué le hace al tigre? Las presentamos, ellas hola, son Malvina Tal. Presentalo a ella primero, que es la que nos vino a ver y nos trajo un premio, aparte, mirá. No, la Chine ya, ahora vamos a mostrar el premio. Bienvenida, Chine, la columna de la Feria de la Franca. Franca. ¿Cómo estás, Chine? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, aquí estamos. Bueno, los viernes es un día para nosotros muy especial porque tratamos de jugar toda la semana, pero el viernes se juega fuerte, digamos. Y cuando hay premios, más todavía. Claro, bueno, nosotros teniendo en cuenta eso, ahí estamos haciendo un aporte para nos levanta los viernes. El juego. Nos levanta los viernes la Feria. Así que la gente vaya participando, 2664-003011. Sí, sé que van mandando mensajes de No Te Olvides Artesanías diciendo estamos escuchando acá, firme, mandan mensajes. Muy bien, ¿participaron? ¿Qué? Y no sé si están participando, por eso, si no están participando, participen. Ya saben cómo es el juego. Tienen que adivinar la celebridad. Sí. Celebridad que sé solamente yo. Sí. Entonces, tienen que ir preguntando. Búsquense las preguntas, algunas ya se resolvieron, se sabe que es hombre, se sabe que no es argentino y se sabe que está vivo. Y que no es del mundo del arte, vos habías preguntado. Nunca preguntaron eso. Sí, lo preguntó ella. ¿Es artista? No es artista. No es artista. ¿Es bueno, músico? Ahora ya le vamos a hacer jugar Eso es un artista, justamente. Ay, qué bueno. Puede pasar. Esta parte la cortamos. Yo no estoy bien. Lo estamos trabajando todo en el aire, lamentablemente. 2664-003011 para que la gente vaya participando. Y de paso también que nos digan de dónde nos están escuchando. Yo me perjudico viniendo a la radio. Bueno, hoy era feriado, hoy no había que venir. Yo pero el día no laborable. Bueno, digo mal todo. ¿Cómo anda la Feria Franca? ¿Cómo están? Bien, está, la verdad que está muy linda, está con estos últimos días que estuvieron siendo así de solcito, se disfrutó bastante, vino bastante gente, estaba viniendo algunos contingentes de turistas, aunque no es demasiado habitual el turismo que pase por la feria. Bueno, cada tanto ligamos algún contingente que pasa por la feria. Y bueno, ¿cómo? No, que está buenísimo aprovechar. Siempre lo hemos charlado con vos que hay como el grueso de la gente que va a comprar ya son clientes. Gente de acá, sí, claro, gente de acá. Que vive acá. Algunos en su mayoría son llegados, ¿no? Eso también tenemos una deuda o alguna forma que tenemos que ver cómo hacer para llegar más a la gente de acá, a los nacidos, ¿no? A los NIC. Que si bien hay, pero no es un porcentaje, digamos, que supere. Claro. Y de cerca a la cantidad de gente que viene, pero que son de otros lados, ¿no? Claro, que tiene que ver mucho con la elección, cómo uno construye la comida, la elección de la comida que come, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la incorporación del hábito de ir a comprar a la Feria Franca. Sí, claramente, mucha gente viene y hace la compra de la semana directamente, se surte. Porque es muy variada la oferta que hay, entonces hay mucha gente que arma su heladera, su alacena, en función de lo que encuentra en la feria. Chini, y bueno, vamos a compartir con los oyentes, las oyentes, que desde hoy Feria Franca va a estar todos los viernes con el regalito. El regalito para quien adivine o quien participe, vamos a ver. Claro, porque a veces Nico pone muy difícil la consigna. Y una vez era Jesús y no lo adivinaron. Bueno, Semana Santa. Pero visto desde adentro es más fácil que visto desde afuera. ¿Ves? Yo no adiviné nunca. Al revés de siempre. Yo adiviné una vez, pero sí se complica. Así que todos los que también se entusiasmen a participar, tiren preguntas Pueden participar varias veces también. Obviamente, 2664-0030-11 para que vayan participando. Como decimos, participen del programa, participen de la consigna para ganarse el premio. Nos están escuchando, no se les ocurre una pregunta, pero igual participen del programa. ¡Upa! Ah, bueno. Ahí salió. De golpe me metí adentro de un auditorio en el medio de la charla. No, que nos digan, porque siempre nos están escuchando muchas veces de negocios, por ejemplo, o arriba del auto. Mándenos, digan, nos estamos escuchando acá desde... ¿Está negocio desde arriba del auto, trabajando? ¿Qué están haciendo? Te meto una preguntita, ¿es político? No es político. No es político. Ya las dudas que nos... roce va pero a tener. Claro, participen, hay premio. ¿Qué, claro. ¿Qué tenemos, che? ¿Qué tenemos de premio? ¿Qué tenemos de premio? Bueno, mejor que yo lo va a contar la Chini, porque es un premio de la Feria Franca, un vale por 10.000 pesos de productos de Limacaje. Limacaje. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿querés contarnos, Chini, qué son los productos de Limacaje? Bueno, Limacaje es Lidia, nuestra compañera Lidia, que desde hace unos 16 años más o menos está trabajando en la Feria Franca todos los sábados. Y el nombre de su proyecto es un emprendimiento familiar y tiene las primeras siglas del nombre de ella y de cada una de sus hijas, que es Lidia, Marcia, Karina y Jennifer. Así que ella todos los sábados lleva empanadas de carne, de pollo, de jamón y queso, de atún, tartas de verdura y de pollo, que son deliciosas. Hay mucha gente que le encarga 3-4 tartas por semana, ahí van, retiran su pedido y tienen garantizada la comida sabrosa, casera, de toda la semana. Viene por el lado comida el premio, entonces. Sí. Comidita. Feria Franca. Comida o cosmética natural. O tinturas madres. Siempre relacionado con ese lado. Bien. Perfecto. Contanos, Chini, horarios, contanos qué se encuentra la gente y la variedad de comerciantes que hay allí, para que muchos, sí, ya dijimos, lo reconocen, y otros, bueno, están por conocerlo, a ver qué hay. Bueno, mira, tenemos verdura agroecológica, tenemos 3 verduleros agroecológicos, tenemos panadería y pastelería integral, alimentos sin gluten, aceite de oliva, miel, quesos de vaca, de cabra, yogur de cabra, también yogur de vaca, comidas caseras, pastas secas, dulces, mermeladas, cervezas, licores, cosmética natural, tinturas madres, perfumes, repelentes, hamburguesas vegetarianas, también algunos compañeros que llevan algunos yuyos y un compañero que lleva plantas ornamentales y también de plantines de huerta. Bien, para todos los gustos, de todo, encontrás de todo. Hay de todo. Muy bueno, sí. Exactamente. Y todos los sábados tenemos también un grupo musical que durante 2 tandas, digamos, ameniza ahí la feria. Muchas veces se arma baile. Este sábado va a estar Gregorio Trío, que está conformado por Gregorio Rodríguez, Nati Genga y Nico Chacal. Bueno, ellos es la primera vez que vienen a la feria. Estamos con... Ahí lo estamos escuchando ahora. Escuchando. A ver. ¿Dónde está mi centro? Que traiga este viento. ¿Dónde están mis trazos de papel? ¡Qué lindo! Le suma un montón a la feria, siempre a la presencia artística, porque van cambiando, van proponiendo y la gente se muestra re interesada, ¿viste? Todos vas paseando y ahí de repente te encontrás con el arte. Sí, todos los fines de semana. Muy bien. Todos los fines de semana tenemos distintos grupos que se acercan a darle un poco más de contenido a la feria, ¿no? Más allá del que ya tiene por naturaleza. Por naturaleza. Bien, hermoso. Con más razón que participe la gente, porque exacto, además de poder, de que si te lo ganás podés ir a canjear tu premio, además te encontrás esto. Tenés que ir a canjear. Obviamente. No te vas a arrepentir en absoluto. Eso seguro, el que gane lo tiene que canjear, pero quien no gane bueno, que vaya participando. De última puede ir a disfrutar de la Feria Franca igual. Mucha gente viene a la feria no solamente a comprar, sino a encontrarse con gente. Encontrarse con amigos. Dijimos ya horario, día. El horario, todo. Sábados, todos los sábados. Sí. Haya el clima que haya. Sí, no se suspende por nada. No se suspende o haya sol. Aunque nieve, llueve o truene, dijo. Exactamente, Lerner. La feria no se mueve. Ahí está la feria. De 9 a 14 en este momento es el horario. Bien. A veces un poquito más tarde, a veces un poquito más temprano, de acuerdo a... al horario de la salida del sol y esas cosas. Bueno, desde nuestra parte, Chini, agradecidos, agradecidas, porque está buenísimo este vínculo entre la radio, entre Identidad Comunitaria y ustedes, le aporta un montón, además de difundir quiénes son las productoras y productores que participan de esta Feria Franca, bueno, el aporte de este premio de 10.000 pesos, que es, bueno, una forma de... de ustedes nos aportan a nosotros y la persona que se lo gana va, conoce la feria y se lleva este buenísimo premio. Para nosotros realmente es un placer, un gusto estar acá, y esperamos poder seguir todos los viernes trayéndoles distintas novedades. Así es. Bueno, este viernes entonces los productos de Limacaje, algo de comidita rica, casera, saludable. Exacto. Para toda la semana. Participen. Nos llaman, acá nos escriben. Sí. Y el ganador, tenemos acá el ballet en vivo. En vivo, muy bien. Hermosísimo, ahí lo, ya lo estamos sacando por las redes también. Perfecto. Queda el nombre y con este ballet va a la feria mañana y retira su premio. Perfecto. Muy bien, también contarle a la gente que Feria Franca tiene un Instagram que está muy bueno porque lo mantienen reactualizado, así se pueden ir enterando de todo, comparte información de todos los comercios. Y le digo, todos feriantes, quise decir, Feria Franca Villa de Merlo. Para quienes quieran informarse, ver, conocer un poquitito más, etiquetarlos también. Está muy buena esa participación, esa interacción para hacer crecer cada vez más esta feria que ya tiene sus años y que, bueno, hay gente que no falta ni un solo sábado a la feria. Muy bien, saluditos a es verdad, porque uno lo nota siempre a eso. Muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por compartir este premio que hace que crezca la audiencia, porque hay muchos interesados, interesadas en ganar algo, ¿viste? Acá ya hay otro año interesado. No podés mandar vos mensajes, Malvinas, para participar. Porque yo dije que iba a donarlo, ¿viste? Entonces tengo otra cuenta y de ahí salgo para ver, ¿viste? ¿Qué pasa? Pero no, si lo gano, Marina Caldero, no, es obvio que sos vos. Yo lo quiero ganar, pero esta vez lo quiero ganar, pero ya dije, si lo gano yo, lo adivino, va de vuelta para sorteo. Muy para bien. Quienes participan. Por eso que participe la gente, porque con mandar una pregunta. Pregunta, sí, ya está participando. Claro. En caso de que nadie lo pueda descubrir, sí, por lo menos estás participando con una pregunta. Tírate una preguntita para ver si podés descubrir quién es la celebridad escondida en el día de hoy. 2664003011. Chini, ¿nos dejás una pregunta por sí o por no? Como para ir delimitando el perfil de esa celebridad. Sabemos que es un hombre, que es del extranjero. No argentino, no está, artista. Está vivo, dijiste. Y vivo. Para y de político era y no era es político. Pero hizo como una cara rara, así que hay que ver. Una cara rara. Acá... En su momento lo dije con Jesús, porque no era político, pero dentro de hay una cuestión política interna. Incidía. Vos tenés una preguntita. Una preguntita, ayúdanos. ¿Es deportista? No es deportista. No es deportista. No es. Acá, Facu, escuchando desde la Biblia de los Molles, esperando la música en vivo también, dice, y la pregunta es si es científico. Empieza con las raíces. Podría. Es que depende, es muy amplio el tema científico, porque. Uy, Facu, hay que ser más así específico. Que ¿y qué es? Es muy cercano a lo que dice Facu. O sea, es creador, es inventor. Bueno. Podría decirse inventor. Inventor. Más 40. Más. Sí, aparte vos preguntaste si era un señor. Ah, te dije que era hombre. Me dijiste señor, te dije sí. Sí, es un señor. Bueno. Bueno, Chiri, si se te ocurren más preguntitas, sí, podés seguir. Mando participar. A ver si me gano el voucher. El voucher. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Saluditos para todos allá. Muchísimas gracias. Sí, nos vamos tema. Obvio. Tema. Dale, que sea. A los 2664-003011. We'll be right back. Over. Bueno, seguimos acá en aire fresco. Viste que esto es silla caliente. Y los viernes me parece que más, porque esto sale uno, entra otro. Así estamos. Estamos ya con nuestros próximos invitados. Invitado. Bienvenides, son la Agenda Amiga, columna Agenda Amiga. ¿Cómo estás, Anita Preselo? Ale Godoy. ¿Cómo andan? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola, ¿todo gente, bien? ¿Estamos bien? De nuevo estoy de vuelta. Con bastante actividades todavía en Amigos de Merlo, así que bueno, seguimos muy contentos por eso. Genial. Y hoy, además de la agenda, que es la tarea que siempre hace... La tarea de viernes. La tarea sí. De los viernes. Hoy también, que esté Anita acá... Hola. Tiene que ver con que están siendo parte, vos y otras personas, ¿no? De un proyecto de extensión que tiene que ver con recuperar la historia... Ahí nos vas a contar mejor, ¿no? De este espacio tan importante para la comunidad merlina. Contanos desde el arranque. Bueno, gracias por abrirnos el espacio, por recibirnos siempre. Y además por dar voz, que es un montón. Y que ganar los discursos hoy por hoy es importante. Y un poco desde ese lugar es que presentamos un proyecto, nos acercamos a gente de la Universidad Nacional de los Comechingones, sobre todo en el marco de proyectos de extensión, que se llaman proyectos de vinculación tecnológica y social. Uh-huh. Desde el Amigos de Merlo nos pudimos acercar, pudimos compartir, presentarles un proyecto. Nosotros teníamos muchas ganas de poder rescatar y revalorizar el patrimonio cultural e histórico que es el Amigos de Merlo para todo el pueblo merlino. Es una institución que surgió como una sociedad de fomento en 1948, incluso muchísimo antes de que Merlo fuese municipio, que eso sucede en el 65. Entonces, estamos hablando de un grupo de vecinos que se juntaban a, por ejemplo, gestionar la YPF en la rotonda. Uh-huh. Los primeros gérmenes, digamos, de lo que hoy conocemos como la cooperativa de agua, fueron a raíz de ese grupo de vecinos que se juntaron. Porque la salida siempre es colectiva, ¿eh? No importa el año que es. No importa cuándo leas esto, cuándo escuches esto. La salida es colectiva. Entonces, surge un poco así. Después ya cuando finalmente se declara Merlo como municipio en el 65... Ya ahí, muchas de esas gestiones pasaron donde correspondían, que es el Estado quien tiene que cubrir esas necesidades. Y el Amigos de Merlo pudo finalmente dedicarse al arte, a generar cultura, a vincular el espacio natural en el que vivimos junto con esta decisión de generar cultura. No es casual, sino que es algo que se va generando el hecho de que esto sea un municipio turístico. Y lo generaron quienes arrancaron a organizarse, que fueron esos vecinos. Uh-huh. ¿Sí? Ana, ¿y cómo es el trabajo de investigación? Vimos por las redes que hay una convocatoria para que los vecinos y las vecinas que tienen alguna información puedan, aportarla, ¿no? Sí, en principio arrancamos con un proceso de digitalización de toda la documentación de archivo que hay en el Amigos de Merlo, que es un montón y que a su vez ha sobrevivido a inundaciones, a tiempo, la vida. Mucha gente que pasó también por el espacio que no tenía nada que ver con ni con la cultura. Bueno, pero subsistieron muchas cosas. También hay mucho archivo que nos falta y de ahí es de donde surge la necesidad de esta convocatoria. Al pueblo merlino. Por suerte ha habido ya algunas respuestas muy gratas, sobre todo porque esto nos van conectando con los archivos que nos faltan, archivos que se han llevado miembros de comisiones anteriores también en pos de resguardarlos. No hay una digamos, no hay una mala fe, sino claro, que justamente uh-huh, todo lo contrario, digamos, todos quienes eso participamos. Se pudo recuperar. Hay cosas que se van recuperando, hay otras que esperamos que puedan contactarnos a patrimonioamigo@gmail.com, que es el mail oficial. De este proyecto de extensión. Y que es donde, por suerte, algunos se van comunicando, y si no, a las mismas redes del Amigos de Merlo, Espacio Cultural Amigos de Merlo, pueden ubicarlos en Facebook o en Instagram, redes sociales, pueden escribirnos por privado ahí, de alguna manera nos va a llegar. Porque está Romy atrás de las redes del Amigos de Merlo. Romy. Sí. Así que un poco la historia de este proyecto es ese, poder volver a contar y a rescatar parte de la historia y uh-huh, del patrimonio cultural del Amigos de Merlo, que es patrimonio del pueblo. De todos, claro. Es patrimonio de todo uh-huh, el pueblo merlino, no solo de una asociación. Te iba a preguntar, Ani, si está pensado como un producto al estilo libro o cómo se va a... Ay, sí. Queremos la primicia acá. sí, el proyecto contempla, si todo sale bien y tenemos suerte y todo va siguiendo el cronograma, la propuesta es realizar una autopublicación de esta historia. En eso está trabajando bueno, Nadia Rojas, Celeste Spinelli, Guillermo Monzón, que es un historiador que viene por parte de la universidad, que se puso una camiseta del Amigos de Merlo ahí muy grande. Bueno, Romy, Zambelli, las chicas de la Sub-20, las chicas, la idea es poder hacer algún registro audiovisual, más tipo corto documental. Ellas ya vienen laburando en el espacio hace rato, ya hicieron un corto, entonces tenían ganas como de poder seguir investigando más desde lo histórico. Así que sí, está la propuesta ahí, la idea. Calculamos que a fin de año, si todo sale bien, podemos llegar a estar presentando esto. Y la idea obviamente es compartirlo con toda la comunidad, así que seguramente se van a entregar algunas copias de estos en las bibliotecas populares e instituciones educativas. Queremos acá una copia. Súper ambicioso, para ¿viste? Sí, tranqui, sí, el proyecto. Sí, tranqui. Quería hacer algo este año. Pero es muy lindo eso de recuperar el patrimonio, ¿no? Recuperar uh-huh, la memoria de alguna forma. Uh-huh. Porque hay muchas cosas que si no se van diluyendo con el tiempo. Entonces, si las sostenemos, creo que también nos da como un pie para seguir a futuro. Uh-huh. Sí, muy importante. Sí, hay algo también de la identidad, ¿no? Y que se habla tanto de la identidad merlina y del himno y de los colores y demás. Bueno, hay algo de la identidad merlina que está muy arraigado en el corazón del Amigos de Merlo. Uh-huh. No solo por su ubicación territorial, sí, que está ahí a media cuadra de la plaza, sino justamente por cómo ha sido generado este pueblo, digamos. Sí, ¿sí? Y te digo, un entonces, dato más político que favor, tiene que ver, que me parece a mí que a veces hay una idea de querer mostrar que Amigos de Merlo es algo de la gente de afuera, ¿no? Como claro, si fueran de los venidos, porque siempre sale como este debate, esta tensión, sí, sí. Sí. Cuando en realidad qué importante es este trabajo para mostrar que tiene muchísimos años el espacio. Exacto. Y que fue construido por los vecinos y las vecinas. Exacto. Bien, ¿querés? Es parte de un discurso de disgregación, sí, y de separar, ¿no? Como uh-huh, si hubiese ciudadanos de primera y de segunda. No, estamos todos en la misma y todos ponemos acá para que este pueblo salga adelante. Exactamente. ¿Querés repetir las redes, sí, para aquella gente que está escuchando y que de pronto tiene algún material, algo para compartir? Sí, sí, dentro del proyecto de extensión de rescate y revalorización patrimonial cultural del Amigos de Merlo, tenemos el mail, que es patrimonioamigo@gmail, y las redes sociales del Amigos de Merlo, Instagram y Facebook. Y pueden enviarnos fotos, documentos, afiches que tengan, testimonios. A lo mejor, nada, me acuerdo que fui a que me dieran un diplomita, un dibujo, no sé qué. Bueno, testimonios, me suma, me sirve, los queremos. Programas de eventos, se hicieron muchísimos eventos. O sea, el Amigos de Merlo en su momento... a ver, fue quien gestionó la YPF y demás, pero a su vez también recibían propuestas de festivales, de los primeros gérmenes, digamos, actos de pintores, escolares. Actos ahí escolares, el diploma, y sigue habiendo. Sí. Galas, bueno, galas hasta el día de hoy, en breve tenemos, arranca las galas de otoño e invierno, pero esto, sí, fotos, documentos, afiches, testimonios, programas de eventos, no sé, lo que quieran compartir, es súper bien recibido y va a colaborar a contarnos un poco la historia del Amigos de Merlo. Interesantísimo. Estoy. Ay, ¿me escuchan? Valeria Calde. Te escuchamos. Estoy, porque estoy escuchándola muy bien a Ani. Y del tengo otro lado de una la burbuja. Foto del año 1999, de cuando nosotros nos recibimos la promo del Orsali. Y tengo foto de ahí del escenario de Amigos de Merlo. Ay, me muero, las quiero. Así que me parece que lo podría, sí, te lo podría enviar. Sí. Eso es parte de lo que se está recopilando también. Exacto. Sí. Muy bueno. Ahí hay alguna foto. patrimonioamigo@gmail.com. Les voy a mostrar unos videitos porque yo también recibí, ajá, ahí y tengo unos videitos. Además fui compañera de algunos funcionarios actuales. Ah. Así que... No. Guarda con el uso de las influencias. Estamos todos mezclados. Somos una sola sociedad. No, los tengo acá en vivo porque tenemos el famoso grupito de WhatsApp. Tan unidos que eran. No. Qué unidos. No, que la gente se está perdiendo. Es que el amigo es y fue parte de muchas infancias, de muchas adolescencias. Totalmente. Es esto. Yo personalmente empecé a hacer teatro a los 17 años en Amigos de Merlo con el grupo Chimangos que estaba funcionando en ese momento. Ajá. El profesor y director del grupo era Juan Morales y era hermoso lo que sucedía en ese momento en Amigues. Actuábamos en la plaza también. Uh-huh. Hacíamos funciones en la plaza y todos los días. Nos ponía en un entrenamiento muy bueno también, eso de poder actuar a diario y hacer funciones en un espacio público, en la plaza. Era hermoso también. Felicitaciones por este trabajo y que bueno, que aporta un montón a la memoria colectiva de Merlo y de toda la región. Exacto. Gracias. Y a mí sigue activo, obviamente. Activo, claro. Entonces, hoy a las 19 horas es la inauguración de la muestra. Enlazando miradas, se ajá, llama la muestra. Es gente de Cortaderas. Y compañeros y compañeras. Hay pinturas, esculturas en alambre, hay unas cosas hermosas. Bueno, hoy comienza la muestra que va a estar un mes. Cada muestra dura un mes. Bien, ¿todos los días es a la misma hora o en qué horario? No. Después, una vez que está abierto el teatro, podés ir a ver la muestra cuando quieras. Perfecto. Siempre está abierto para eso, ¿sí? Se abre a diario el teatro. Muy bien. Ayer no abrimos. Bueno, primero fue el día del trabajador, porque nos vimos en la plaza. Pero nos vimos en la plaza, claro, de los molles. Porque trabajar en cultura también es serte. ¿Comiste locro, Ale? Obvio. No, comí locro en la casa de mi viejo, que hizo mi hermana, riquísimo. Claro, viniste después de comer. Vine después de comer. ¿Hiciste bien con familia? Parece que fue furor el locro y no llegó directo. Menos ya, mal. Ya la gente estaba comiendo antes de que. Tan exitoso. Sí, pues. Menos mal que no fui. Bueno, no ibas a conseguir. Me iba a quedar. No ibas a conseguir. Sí, no, pará, se acabó el locro de la Biblia. Pero después dos vecinas más hicieron locro y ahí se pudo compensar las ansias. Bueno. Claro. Pero igual, no es malo el hecho de que se haya acabado. Se acabó por la cantidad de gente que quiso comer el locro, obviamente. No es que había poco, había mucha gente que quería locro. Una olla enorme. Se acabó todo. Bueno, así que tenemos más. Hoy está la inauguración de la muestra, Enlazando Miradas. Bien. Y mañana es la segunda función de Cromosoma. Ajá. De la obra de Javi y... Javier Mergarejo y Mayra Bolinaga. Bolinaga. ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Es a las... La obra es a las 21. Perfecto. Segunda función. Ya hay críticas muy hermosas de la gente que salió de ver la primera función, que fue el sábado pasado, muy contentos, emocionados. Me dijeron que hay imágenes re lindas. No pude entrar porque si bien estaba en el teatro, pero estaba adelante en cantina, me tocó estar a mí. Claro. Entonces no pude entrar a ver la obra, pero los comentarios fueron muy lindos. Hermoso. Así que a seguir apostando por este arte que se genera aquí en Merlo. Ellos son referentes, ¿no? Totalmente. Ambos de la danza. De la danza contemporánea. Sí. Y local y regional. Totalmente. Le llegan mensajitos y dice Celeste, hola, aquí escuchando, saludos a mis cumpas y a Radio Vidente Comunitaria, gracias por devolvernos las ganas de escuchar producciones locales y regionales. Hermoso, saludo a la Cele. Ahí que participe, que participe de la consigna también, así ya puede la vamos a convocar también a Cele. Mira, la idea es que somos muchos los que trabajamos en el espacio, ¿no? Sí. Entonces, tampoco está bueno que siempre se escuche una sola voz y se vea una sola cara. Entonces, empezamos a esto, que vayan viniendo, que me vayan acompañando otras personas. Muy interesante, Cele está elaborando una tesina final para la universidad. No sé si está bueno que cuente, pero digo, porque tiene una mirada muy interesante y muy profunda sobre la gestión, sobre la autogestión de los espacios culturales y nada, la Cele que ha sido criada acá en el monte. Radio, ya la vamos a ver. Comenzó ese teatro también en esa época con cuando arrancamos. Sí, sí, también comenzó con teatro, Cele. Genia total, le mandamos un abrazo. Bueno, así que tenemos nuestras propuestas. ¿Te quedó algo? Tenemos esas dos cosas. No, dale. No, eso, invitarles entonces ahí a ir al teatro, hay danza y muestra, estar. Lo tenemos cerquita, accesible. Exacto. Aprovechemos. Siempre hay entradas de rango en el caso de la obra esta de danza teatro. Sí, y todas las semanas pueden pasar a buscar. Quienes no puedan pagar la entrada, nosotros les invitamos, nosotros como espacio y como espacio. Sociedad también, les invitamos a que participen, pueden retirar entradas de manera gratuita durante la semana en el Amigos de Merlo. Y bueno, obviamente la exposición de arte es abierta a quien quiera venir, no solo al momento de la exposición, sino que queda vigente durante 20 días para que pasen a compartir ahí con nuestros artistas del sur. Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Nos estamos escuchando los viernes. Ya sabemos que le damos el lugar a los artistas, a las producciones locales y regionales. Ustedes son parte de eso, así que nos encanta escucharles. Nos vamos a seguir escuchando los otros viernes. Tengo una pregunta. A ver. Sobre el personaje. A ver. Porque me quedé ahí, que pude escuchar algunas cosas. ¿Vos querés ganarte el premio de Feria Franca a los 10 mil pesos? ¿Podés tirar lo que ya tiró la gente? Dijimos señor, porque no dijimos señor. Dijimos que es un señor. Señor. No argentino. Sí. Que no es artista, que está ligado al tema de la ciencia. Se ha preguntado si es inventor y se ha dicho que sí. Uop. Así que va. Hasta ahora eso es lo que hay, lo más importante que hay hasta ahora es que se mueve por esos lugares. Se preguntó tema política y la respuesta fue que no es político, pero eso no significa que esté alejado. ¿Vive? Vive, eso también. ¿Vivo? Sí, está vivo. Te voy a decir. ¿Y de alguna forma es mediático o aparece con frecuencia? Exactamente. Apa. El Ale me parece que tiene. Te voy a decir que un oyente dice: terrible la vaguedad de las respuestas. Y bueno, o sea, hay que ser más claro. Dice: ¿es americano? Y ahí sería, si vamos a preguntar si nació en Estados Unidos, supongo, o si es americano por todo el continente. Por eso, americano. Listo. Si es americano haber nacido en América. En América. No nació en América. ¿Es europeo? No es europeo. ¡Ay, Dios! Yo pregunto, yo aclaro a veces las cosas, porque no todas las preguntas son lo mismo. Si yo pregunto, por ejemplo, si Adrián Suárez es argentino, y uno dice que sí, pero nació en Argentina, nació en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, por eso, la aclaración siempre es, no nació en América. Mirá ¿Tiene esa una pregunta. Fábrica de cohetes? Bueno, una fábrica, me parece, que es el de los fuegos artificiales. De cohetes que van a Marte. Sí. ¿No te la tiré yo a esa recién? Pará, porque acá tenía como tres preguntas antes. ¿Qué otra pregunta? Si era, ¿es la persona más rica del mundo? No me fijé en este momento, pero muy probablemente lo sea. Probablemente. Está en porque... top 10. Está en el top 10. Sí, sí, porque sí. Porque acá ya arriesgaron. Y bueno, capaz ya se lo ganaron, pero... ¿Querés ver si...? Es, y bueno, es, vamos a decirle a Mariana de Barranca Colorada que ya ganó. ¡Ya ganó! ¿Y qué dijo? Pero ¿se puede saber? No, no, no se puede saber todavía. Porque hay más premios todavía. No tienen más entradas, entonces hay más chance de por que alguien no más lo adivine. Digo. Claro. A que aproveche la gente que quizás ya hay tantas pistas que quedó libre, que por lo menos, si no lo adivinaste rápido, aprovechá que te quedó ahí. Este, ¿viste? Cuando está el sorteo, entonces, gana uno y se regala lo que sobra, aprovechá. No, lo que sobra. El premio de la Feria Franca se lo lleva entonces Mariana de Barranca Colorada. Acá tenemos el teléfono, seguimos ahí coordinando con ella y nos quedan las entradas. Queda entradas, así que alguien más puede salir beneficiado. Claro, si no escuchaste pregunta y si lograste escuchar todas las pistas, que capaz ya lo dejaron bastante evidente, es tu momento para decir, no hice nada, pero me quiero ganar el pero premio. Pero me quiero ganar una entrada. Acá hay una que dice, la celebridad es extranjero, pero ¿vive en Argentina? No. No vive en Argentina. No, está como loco. A ver, capaz, uno no sabe dónde vive todo el mundo. Pero que yo sepa, no vive en Argentina. Pero no declaró domicilio. Claro. No, creo que no tiene domicilio declarado en Argentina. Pero para Facu de los Molles, que también te dijo que era divaga, era la vaguedad terrible de las respuestas, ya aceptó. Muy bien, entonces... Así que Facu se ganó las entradas. ¿Cuántas entradas son, chicos? Porque hay que ver si seguimos o... Nos queda una más, se la pedían al aire, ¿viste? Le metía presión. Puede ser. Una más. Ser dos. Dale, perfecto. Entonces, una entrada se ganó Facu de los Molles. Y nos queda una más. Una más. Pero son las 12. Arriesgue. Ah, mirá, nos llega otro mensajito. No es. La gringa Tadei que está escuchando y tiró, arriesgó, pero no es. Ay, Silvia. Antes que se vayan, les leo otro mensajito de otro oyente que dice, buen día, escuchando desde el principio. Soy Ángela y estuve en los comienzos del grupo Chimango. Actué en la diosa del Pantanillo, que había obtenido el primer puntaje en San Luis en la 16ª Feria Nacional del Teatro. Mirá vos, Ángela, está bueno. Mirá, histórica esa obra. Mirá, a mí me han llegado comentarios de esa obra. Mirá. Y después siguió Ángela, que no la conozco, creo. Mirá. Pero Ángela se podría comunicar ahí con Ángela. Sí, por favor. Ángela, compartinos un afiche, una foto, alguna cosita, una anécdota, un testimonio. patrimonioamigo@gmail.com. Por favor, escribinos. Espectacular. Gracias, Anita. Gracias, Ale, por esta... Un placer. Columna hermosísima. Nos seguimos escuchando, viendo en el teatro este finde y el viernes con la columna Agenda Amiga. Agenda Amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por recibirnos. Pero yo vivo pensando lo peor, que si un día quieres alejarte de mí, que si encuentras a alguien que sea mejor, que te abrace y te bese como yo nunca lo pude hacer, y que nunca más te acuerdes de cuánto yo te... en cantinas, limpiándose las narices, escondiendo cicatrices, bajando de limusinas. He visto amor más de lo que debería, he dicho cosas que nunca te diría. Dame tu calor que traigo el alma fría y no confía en nada. Yo nací con tanta mala suerte.

12:13, seguimos en aire fresco hasta las 13, como todos los días. En realidad, como de lunes a viernes, salvo ayer que fue primero de mayo. Primero de mayo. Y bueno, viste, los una pudieron... emisión especial, sí, no de aire fresco, sí, pero sí en la radio, de 13 a 15. Firme. Desde Los Molles, donde la gente estuvo comiendo mucho locro. La verdad que sí, fue un éxito. Así un que éxito. Pensarlo en el, bueno, en alguna otra fecha próxima. ¿Qué sería? El 25 de mayo. 25 de mayo. Ahí está. Así que sí, comer locro a lo loco, digamos. A lo locro. Locro a lo... Yo comí una carne al disco también, así, esas comidas suculentas que hoy por hoy, bueno, empiezan a salir, viste, el guisarro, la lenteja. Me invitaron a comer ravioli a mí. Ajá, bueno, con también una buena salsa, un plato calentito. Yo todavía no sé qué vamos a comer el día de hoy. Si me quieren mandar un mensaje, contarme. ¿Por qué haces esto hasta ahora, Malvina Calderón? No, son las 12:15. Sí, yo, ya hay hambre. Yo ya estoy pensando en la comida. Supongo que mucha gente ya está cocinando. Otra terminando ahí el laburo y en un rato yendo a la casa también a preparar algo. Veremos qué pasa, pero mientras me fui, pasaron otras cosas. Una muy buena entrevista. ¿Será porque no estuve yo? Pero no sé. ¿Viste? No, cuando no estoy yo pasa lo mejor. No estuviste participando. No, y lo que vi, la participación de la gente con la celebridad. Uh-huh. Entonces es 460-3011, sí, la gente participa. Gente que arriesgó. Y que le pegó en el palo, algunas le pegaron. Gente que le pegó en el palo y otra que acertó. Claro. Ellos se ganaron dos de los tres premios. Nos queda todavía un premio. Para más ayuda, puedo decir la gente que arriesgó. No es Bill Gates. No es Bill Gates. No es. Tampoco es, acá nos dice Silvia, un científico del campo de las ciencias sociales, Edgar Morin. No, no es tampoco. Es. Era muy específico, era muy complejo para sacarlo. Bueno, lo sacaba al toque ella sola, claro, ¿viste? Era muy difícil. Hay mucha... Que Silvia no nos tire los celulares porque no las vamos a sacar nosotros. Claro. Estamos muy lejos. No, yo diría que ahora apostemos a quienes escucharon todas las pistas. No aclaremos tanto, claro, las pistas ahora... porque ya dieron, ¿viste? En el... Claro. Ya se adivinó, pero todavía hay premio, entonces se puede seguir participando. Se vamos con las preguntitas. 12640030011 para participar. Si no escuchaste todo, bueno, tendrás que hacer tus preguntas también para ver si te vas a ganar el último, bien, premio. Sí, pero hoy te la sacaron más rápido que otras veces, sí, ¿no? Sí, hoy lo descubrieron un poquito más rápido. Hoy más rápido, yo me rompí la cabeza ahí afuera y siempre caigo con las preguntas que ya se hicieron, ¿viste? No sé qué me pasa, que viste uno se traba. Yo te voy a hacer un juego a vos, a ver, porque a ver. Él viene y a nosotros siempre tenemos, nos pasea. Que inventar algo. Yo quiero hacer una... Pero pasa que él sabe, viste, muchas cosas. Sabe de todos los aparte, temas. Aparte, hay un programita en la... viste, en internet, que vos pones pistas y la persona... Sí. No, es impresionante. Sí, el de... ¿Él es el Aladino, es? Sí, ¿Aladino? Sí, se me fue el nombre ahora, que es un genio al que vos le vas jugando para adivinar. Pero bueno, yo genia no soy. Entonces voy a tratar de pensar una que Nico no me la... No, yo voy a caer en que Nico me la... Tenemos que buscar algo, no sé. Es que yo te conozco y sos bastante evidente. ¿Ya lo pensaste? Sí, ya lo pensé, a ver. A ver, yo conociendo la Malvi. Ay, ay, ay. ¿Es argentino? Sí, es argentino. Sí, nació en Argentina. ¿Es hombre? Sí, es hombre. ¿Se dedica al arte? Ay, vos estás copiándole las preguntas a Pame. ¿Qué pasó? Sí, se dedica al arte. ¿Está vivo? Sí. Re, no, digo. No. ¿Es actor? La cara que me pone como que ya lo sabe, no puede saberlo todavía. ¿Es actor? Sí. Para, si gana, ¿qué se gana? Era muy obvio, era muy obvio. Ay, es que, ¿sabes qué pasa? Por eso ella, no pasó el juego. Yo me tomo tiempo de pensar y decir, ¿qué puede ser? ¿Cómo para que sea más complejo para llegar? Semana Santa, Jesús. Y Mavi leyó una nota, claro, y dijo Ricardo Darín. Sí. Ay, es Ricardo Darín. ¿Viste? Y claro, era obvio, porque se estrenó en Internauta. Entonces era obvio que ibas a elegir a Ricardo Darín. Sí, así no, o sea, así no se programa el juego, ¿no? Claro. Yo hice el de Jesús en Semana Santa, pero porque es más difícil pensar en Jesús como una celebridad rápidamente. Claro. Que lo es, porque celebridad no tiene que ver con la farándula, sí, es con el conocimiento, sí, sí, con la fama nada más. Pero estuve... No, ¿qué pasa, Nico? Que yo siempre me sumo a la ola. En este caso, casi todo el mundo está hablando del Eternauta. Pero mundo, mundo. Pero mundo, mundo, literal. Mundo mundial. Está bien usado esta vez el literal. Porque hay un top 3 de series en el mundo. Y el puesto número 1 lo tiene You, que estrenó su quinta temporada. Pero el puesto número 3 lo tiene el Eternauta. En el mundo. Producción nacional. Nacional, wow. Producción. Libro argentino. Wow. Exactamente, pero... A ver, no estamos hablando solamente de, bueno, fue furor porque se estrenó, claro, porque Darín llama la atención siempre en el mundo, uh-huh, porque ya es conocido, porque apareció, por ejemplo, Alex de la Iglesia, reconocidísimo director español, diciendo, visto los 6 capítulos del Eternauta, absolutamente brillante, modélica, y no solo eso, ajá, sino también muy necesaria. Escucha, ¿estás hablando qué? ¿De Pamela o de la...? O de, para decirme de nuevo. Eternauta. Decime de nuevo, es necesaria. Brillante. Brillante. Modélica, y no solo eso, sino también muy necesaria. Ahí está, la Pame. Soy yo, ¿vale? ¿Por y qué? Y humilde también. ¿Por qué? ¿Por pregunta qué? Retóricamente. Claro, como... Porque lo va a responder él. Justifique. Porque a partir del Eternauta va a ser posible hacer ciencia ficción de calidad en Argentina y en el mercado latino, dices. Ambicioso, generosa, adulta y soberbiamente escrita. La sensación que he tenido al verla es la misma que tuve cuando leí el cómic, porque Ale de la Iglesia también había leído El Eternauta. Bueno, mucha gente diciendo que es muy buena, agrega además, por no hablar de los artículos, en especial de Arín, que ya lo sabíamos, dice, pero el resto del reparto es espectacular, planos auténticamente calcados de las viñetas de Solano López, una visión actualizada y al mismo tiempo respetuosa con el material original. O sea, si lo está diciendo Alex de la Iglesia es porque mínimamente palabra es un gran producto. Después, obvio que es subjetivo para cada uno, pero como producto audiovisual claramente es bueno, porque él ya lo está remarcando, mucha gente lo está remarcando, mucha gente lo está viendo en el mundo, y esto es lo que dicen todos, che, hagamos ciencia ficción en Argentina, porque estamos cansados de que siempre pasa en Manhattan. Claro, qué buena noticia. Muy buena noticia, genera una expectativa impresionante. Se estrenó el día miércoles. El día miércoles se estrenó. Se subieron todos los capítulos, como a veces pasa, viste, que te van entregando. Son 6 capítulos, se estrenaron todos juntos. Hay series que estrenan de a uno. Pero bueno, depende de las modalidades, la serie, la expectativa. Hay series que se estrenan de a uno porque saben que se puede llevar ese hilo. Y hay otras que, bueno, tenemos que jugárnosla con El Eternauta porque es un gran proyecto y era necesario ver la repercusión. Lo que dicen, yo no la he podido ver todavía porque leí que decían no la miren toda de una la serie. Hay que dosificar. Hay que dosificar. Entonces yo dije, bueno, entonces me voy a ir acomodando para poder ir viéndola de a poco, porque una recomendación es, no está hecha para ver la maratón, la que estamos acostumbrados de pongo la serie. Sugerencias. Aunque hay gente que lo hizo. Yo lo voy a ver, yo voy a ver todo gente que pueda. Que no se aguantó. Bueno, Vale, la verá todo junto. Yo voy a tratar de verlo de a poco y después vemos. Si el lunes no viene Malvina, ya es que está viendo la serie recompenetrada. Che, se habló también ya que tendrá una segunda temporada. Ya se avisó que la historia lo requiere, requiere esa segunda temporada. No tardaron nada en anunciarlo, así que, bueno, muy bueno los comentarios, las críticas, que la producción tenga que ver con Argentina, que, viste que por un lado no se fomenta la producción argentina, se la pone en duda, dice que nadie ve las producciones principalmente argentinas. Los argentinos son los que dicen, no lo veo porque es argentina. Y hace poco lo dijo, lo ven muy bien. Y hace poco lo dijo Javier Milei también, y bueno, y están esas cuestiones encontradas. De hecho, Darín en una entrevista reciente, porque hay muchas entrevistas muy pegadas al estreno de la serie, también decía, este es un trabajo muy importante que requiere, obviamente, el apoyo a la cultura para poder realizar este tipo de producciones, que obviamente estamos hablando de una producción que está en Netflix, bueno, con este actor impresionante que recién charlábamos, también productor de la, el de la productor, serie. Como pasa hoy en día, muchos de los actores son los productores también de las series o de las películas, porque eso los ayuda a conseguir mayor solvencia económica para llevar adelante la producción. Como decíamos, la otra vez hablamos de Adolescencia, uno de los productores es Brad Pitt, es mucho más fácil poder solventar una serie con, por ejemplo, estos planos secuencia, que es muy costoso hacer todo ese trabajo, porque tenés que ir cambiando, tenés que llevar mucha gente para poder hacer todo eso. Bueno, es más fácil conseguir la plata si el que va a pedir, o a nombre de Brad Pitt lo piden. En este caso, no es lo mismo decir, voy a hacer una serie a nombre de Nico Greco, que es a nombre de Ricardo Darín. Porque bueno, no es igual. No, hay unas pequeñas pensé diferencias. Pensé que me iba a poner otro ejemplo, Nico. No, bueno, pero estoy contando. Porque que estoy sea gráfico del Nico. Bueno, pero no quiero matar a nadie. Se entiende. Mira, tengo datos. Se grabó en Núñez. Ajá, se grabó en Núñez, porque específicamente se grabó en el colegio de mi prima. Ah, mira. Y que acá contaban que que cortaban mucho las calles, todo para trabajar, un montón de cosas. Llenaban de sal los lugares y muchos ventiladores grandes para reproducir varios escenarios de la serie, que tiene mucho efecto Y que esto es lo bueno. Ahora, cuando la veamos, hablaremos bien de, claro, del Eternauta, daremos nuestra opinión, pero al fin algo acá, de ciencia ficción. Basta de que caen los Avengers en Estados Unidos nomás. Y donde los héroes no son los yankees también. Claro, como Nico recién decías, ¿qué dirán los yankees? ¿Qué dirá uno cuando se cuente que no está esto no está sucediendo en Estados Unidos? No aparece la torre, no aparece la estatua de la libertad. En el medio de la... No, queridos, lo siento, esta vez está el obelisco. Bueno, ayer era el tema de charla. Mira, había dos temas de charla ayer. El Eternauta, y que había parte que lo había visto, otras que no. Uh-huh. Y después los candidatos. Nadie sabía tampoco a quién votar. Había dos cuestiones ahí. Che, ¿a quién? ¿Y sabes qué? Hasta yo a Darín. Sacamos celular, nos pusimos a ver los candidatos. ¿Y este quién es? Preguntaban. Che, ¿y es? ¿En serio? ¿De nuevo? ¿Viste? Había como las opiniones diversas. ¿Qué se vota? Esa apareció fue... un... ¿En serio? ¿En serio? No, ¿esa? No. ¿Ese? Yo lo conozco, no, ¿viste? Y las historias personales que tiene cada uno con los candidatos. Nosotros no somos como los Orozco. No, yo había, los conozco. Había de todo, pero lo que sí se notó en esta charla, si te meto este tema random, como sabemos hacer a veces, es que, bueno, poca información acerca de los candidatos y las candidatas para este 11 de mayo. Otra cosita, también otra cosa que también me levanté, me llamó la atención. Con eso de los candidatos, ajá, la semana que viene vamos a tener, vieron que venimos ya con el ciclo Democracia 2025, sí. Radio Identidad Comunitaria, bueno, ahí habilitamos ese horario de la mañana para que los candidatos, las candidatas se presenten, para que los conozcamos por esta desde falta. Acá se hizo todo lo posible. Se hizo, digamos, todo lo posible. La semana que viene también convocamos a los partidos. Bueno, vamos a decir que no todos van a venir. Sería no como el no me el hagas título. Enojar, como te, lo te pero diría. Por decisión de ellos. Por decisión de ellos. ¿Les llegó la invitación? Llegó la invitación. Hicieron todo bien ahí, sí. Invitación. Repitieron, viste, mandas un mensaje, sí, mandas dos, mandas sí, tres, no, por ahí. No. Ah, confirme asistencia, confirme asistencia. Sí, no, me parece bueno, que no. Va a venir, no va a venir. Pero el algunos eléctrico. Sí, algunos van a venir. Sí. Bueno. Así que vamos a tener la posibilidad de hablar con los que sí. Che, pero acá, en nuestro programa. En nuestro, en programa, nuestro programa. De aire uh-huh. fresco. Bueno. Sí, sí. Mientras tanto, Democracia 2025 sigue con la participación de referentes del pueblo. Pero acá en Aire Fresco vamos a tener a candidatos y candidatas que sí decidieron venir. Muy bien, lindo, interesante. Así que estar atentos, atentas y preparen las preguntas. Así que colaboran también con nosotros. Hola, que si no se nos ocurre la pregunta que justo vos necesitabas que hagamos, bueno, la idea sería que nos den esa manito ahí para representar a todos. 00-3011, para que la gente participe también. La semana que viene, cuando quieran hacer las preguntas, 2664-003011. Sí, bien. ¿Y saben qué? Antes de irnos al cortecito, porque tenemos música en vivo para despedirnos de Aire Fresco, otra nota también que llamó la atención esta mañana, por una entrevista que dio Axel Fernando, el cantante. Celebra la vida. Sí, Terapia Picante. La vida. Terapia Picante, un programa que se... De stream. De stream, exactamente. Donde se hacen muy buenas entrevistas mientras se come comida picante. Ajá. Yo me acuerdo que lo conduce Terapia Picante. Y estuvo... Búscamelo. Estuvo Axel, que contó... Mirá qué loco, porque se acuerdan que la semana... ¿Cuándo hablamos con Marce? El lunes, martes, esta semana hablamos con Marce de España. Que sí, nos contaba sobre sí, este kit de supervivencia uh-huh. que se les había recomendado armar. Porque, y se retoma este tema, porque Axel contó que está preparado ante un eventual colapso mundial. Me gustaría que lo escuchemos a él y después lo charlamos. A ver, ¿estamos listos? Que tenés kits de supervivencia en tu casa por si se avecina el fin del mundo. Soy preparacionista, se llama Prepper. ¿Cómo es eso? ¿Qué objetos tenés? ¿Qué es lo que...? ¿Tenés tiempo que te cuento? Tengo de todo. Contame, ¿qué es lo más raro que tenés? Comida tengo para un año, por ejemplo, siempre guardada. ¿Qué te iba a decir? ¡Sin picante! Después tengo maletas llenas y cuchillos de diferentes tamaños, un montón. Soy tipo Boy Scout, ¿viste? Así. Es algo que la gente no conoce de mí. Tengo sogas de todo tipo, mosquetones para escalar, tengo pastillas para purificar agua, filtros de todo tipo. ¿Cuánto tiempo tirás, decís, con eso? La supervivencia dice que lo que tenés que aguantar primero son los primeros 3 días a 5 días. Si vos lográs sobrevivir 3 a 5 días, que yo estoy convencido que va a pasar, ¿eh? Estoy convencidísimo. ¿Sabés? Pero bueno, ¿por qué estás tan convencido? Bueno, porque leo mucho y porque obviamente por algoritmos de vida, sí, ¿no? Terminás relacionándote con gente que opina parecido. Y simplemente entrenamos para cualquier situación que pueda ocurrir, algún desastre natural o que nos quedemos sin electricidad o qué pasa, ¿eh? No nos enteramos tanto, pero hace poquito Chile se quedó 24 horas sin luz en el 99% del país, ¿no? Y ocurren cosas. Entonces, bueno, me preparo, soy como... No es del negativismo, ¿no? No, es de estar siempre atento y preparado, nada más. Bueno, polémico, ¿no? La cuestión. Y lo como que él dice, estoy preparado y estoy seguro que algo va a pasar. Por las dudas. Por las dudas. Bueno, ya pasó el apagón este... El apagón en España y Chile y también gran hace parte poco. Parte de Europa. Bueno, está el tsunami en... Claro. La posibilidad de tsunami en el sur, sí, de Chile y en el sur argentino. Así que, bueno, él se estaba preparado. Alan Parodi es el conductor de Terapia Picante, que ya hace un par de años, que consiste en que le van dando distintos tipos de picante a los entrevistados. Porque en realidad el picante también a veces genera lo mismo que lo que es el alcohol o algunas otras cosas, que desinhibe un poco a la gente porque te va afectando al cuerpo cuando es muy picante. Entonces, a veces hablan de más, ¿viste? No los emborrachaste, le diste picante. Y entonces empiezan a hablar, y aparte consiste en que las preguntas se van poniendo más picantes acorde a lo que van comiendo, y a ver hasta dónde llegan. También es como un... tipo como un juego, a ver hasta qué nivel de tolerancia pueden llegar. He visto algunos que han comido algunas cosas que picantes que ya lo mirás y te pica. Claro, te pica, claro, los ojos, claro, ver el frasco nada más. Así que, bueno, gente, no sé si esto comenzará a ser una tendencia de equiparse, estar preparados. O sea, contó Marce cuando nos dio esta entrevista con lo que había sucedido con el apagón, que ya previo a esto se les estaba solicitando a la ciudadanía armar un kit de supervivencia con una lista muy pequeña de cosas. Pero bueno, me parece que de repente se genera, ¿viste?, un pánico que, infundado o no, la gente se sube igual. Exactamente. Bueno, entre una de las cosas habían dicho, una radio. Una radio. Que tengan por las dudas, por la posibilidad de esto de perder comunicación. Sí. Y bueno, Marce tenía la radio por eso mismo. Mandó foto y todo, así que por lo menos eso sí estaría bueno, que lo vayamos teniendo, una radio con unas pilas. Pilas también. Pila, diría pila, el Piti. Pila. Tenemos una radio acá que es, no sé si es de 1950. Sí, por ahí. Puede servir para... Se el escucha que... el Eternauta cuando lo abrí. Sí, bueno, y en esta rondita que hacemos un poquito de cada noticia... Ronda random. Tenemos un audio para una invitación para un taller que se va a hacer mañana, en este caso destinado a las niñeces de la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo. Y Laila, que nos está escuchando, nos manda este audio. Desde la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo y la Universidad Nacional de los Comechingones, en el marco del proyecto Infancias, Educación Ambiental desde un enfoque de derechos y género, invitamos a toda la comunidad a participar en un encuentro para la promoción del reconocimiento de la diversidad cultural, el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos originarios. Va a ser este sábado 3 de mayo a las 7 de la tarde hasta las 8 y media, y vamos a realizarlo en Juvenat, una ceremonia de la chacana, un ritual de territorio como nos enseñan nuestras abuelas ñañas, donde la comunidad se reúne para observar la constelación de la Cruz del Sur en el cielo. Por eso es importante que sea nocturno. Y este encuentro va a ser guiado por María Pastero, de la comunidad Huarpe del Cuyum, bajo la guía espiritual de Amta Paz Argentina Quiroga. Va a ser facilitada para las niñeces, es una ceremonia que pensamos desde ese lugar para poder acceder a la niñez a estas ceremonias, pero están invitadas y también va a estar muy bien recibidas las personas adultas que quieran venir a participar. Bueno, la idea es eso, es poder compartir un poco todo lo que sucede en estos días de la chacana, que simboliza para los pueblos originarios de este territorio, a qué nos permite conectar y con el cielo y con lo que es este momento específico del año, como conectar también con el calendario de este territorio, para qué es este momento específico, contar un poquito sobre la simbología y todo es una de las ceremonias más importantes, porque tiene la, como toda la cosmovisión reunida en un solo símbolo, que es la cruz andina, la cruz del sur, la chacana. Así que, bueno, va a ser muy, muy hermoso y esperamos que puedan venir todos y todas a celebrarlo con nosotras. Un abrazo. Ahí está, entonces escuchamos a Laila Sanz. Mañana, 19 horas, en Juna, de la comisaría recientemente inaugurada de Avenida Norte, 200 metros hacia arriba, por la calle Niña de la Merced. Entrada libre y gratuita para trabajar con las niñeces, pero también con las adulteces, acerca del ritual de la chacana. Un montón de información, nos vamos a un temita musical y después, lo prometido es deuda, música en vivo con Chamuyo, que ya está aquí. Sale el sol en la mañana entre lomas y escalada, pues jamás vas apurada porque estás donde quieres estar. Y cuando vas caminando, un señor pasa silbando y a lo lejos divisas a los testigos de Jehová. Es otro día más, solo un día más. Los guachines de la barra en la esquina te dan charla, pero el porro no lo largan y lo esconden si te ven pasar. Un barrio con buena gente, muchos con causas pendientes y un famoso expresidente que siempre te invita a tomar. Es otro día más en esta gran ciudad. Si la casa está tomada por la fiesta. Bueno, todas menos esta, esta está tomada de verdad. Está el fantasma de Sandro, puedes verlo siempre y cuando le muestres algo a cambio, como la bombacha de mamá. Es otro día más, un día muy normal. Camina por Irigoyen a las 3 de la mañana y si estás embarazada, tu feto se pone a cantar. Y si vas por Cochabamba y es amarilla tu tanga, sale el padre Mujica, pero nada te explica y tarante. Más lleno de yaque, más cómodo que el combo de Carlos Adán. Sobre Maipú se permite volar, cuando una nueva casa tenés que alcanzar. Y si la mudanza se complica, no te preocupes, dragones de flete podés contratar. Coches lujosos, zapatos costosos, paisajes preciosos, tapices hermosos, cabezas de oso, caniches golosos, pechos deliciosos, grandes como globos, comerte todo trozo. Todas esas cosas, por más que lo intentes, no podrán hacerte dejar de pensar en... Kiosquito en Banfield. Dios está en todos lados, pero va a comprar palopa a Banfield. ¿Dónde está? Mañana entre lomas y escalada, pues jamás vas a... Arrancamos el último bloquecito de aire fresco y como lo prometido es deuda y ya tenemos un montón de deudas, Vamos a cumplir con la promesa. No podemos seguir acumulando deuda, por supuesto. Por eso, ya lo anunciamos desde el arranque del programa, que vamos a tener música en vivo. Y esto ya es un clásico de los viernes. Exactamente, porque la gente, cuando dijimos que íbamos a tener Chamuyo, creyeron que era lo que hacíamos nosotros todos los días, sí, en el programa. O más sea, de lo sí, mismo dijeron, pero no, además pero... había música. Te aseguro que esto es otro nivel. Nada que ver con el Chamuyo nuestro. Mirá qué lindo tener artistas en vivo. y poder compartir con la gente, porque de paso también vamos compartiendo con la audiencia quizás nuevos sonidos, quizás del otro lado ya están los fanáticos esperando que suene chamullo, se están acomodando también, hay mucho cablerío, che, qué desorganizado que somos, se nota la desorganización. Esto es para los jueguitos, viste, que te hacen hacer tareas de desconectar los cables y son todos cables, así los tenés que ir sacando de a poco. Pasa que estos son todos el mismo color, es más complicado. Es más complicado, eso ya les dije. Cuando vengan visitas, ordenemos, perfumemos el ambiente. Perfumado está. Está perfumado, ahí está. Esa era una de mis preocupaciones. Ordenado ya eso. Ordenado no. Bueno, sin tanta, viste, sin tanto blanquear los trapitos del sol nuestros, me parece que es momento de presentar a Chamullo, qué nombre, ¿eh? Agus Tripaglia, Sonia García Spill, desde Quebracho Ladeado, acá en Aire Fresco. Muy buenos medios días, podemos decirlo así. ¿Cómo están, chicos? Buenos medios días. Lo estamos escuchando bien. A ver si ahí nos vamos a contentes de estar ahí acá. Está. Por primera vez. Siempre es un desafío. Ahora sí los escuchamos. Lo escuchamos perfecto. Divino. Siempre es un desafío acomodarnos, obviamente. Queremos aprovechar al máximo la vida. Este tiempo. Exacto. Así que recién llegados de Quebracho Ladeado. Sí. Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo viene todo por allá y por Merlo, esta visita? ¿Les gusta o no les gusta la visita a la radio? A la radio, sí. ¿Y a Merlo? ¿Y a Merlo? Como lo urbano, ¿viste? Es verdad, ¿no? Porque... Como meterse en la ciudad. Nosotros estamos... Re tranqui para nosotros, Merlo, pero el que viene de otro lugar mucho más tranqui lo nota como... Sí, son grados, ¿no? Son grados, sí. Una cosa es Temperley, claro. Otra cosa es Merlo y otra cosa es Quebracho. Pero sí, yo me doy cuenta, por ejemplo, viniendo manejando, que uno entra en Merlo y ya de repente cambia la velocidad. Ajá. Algo que uno no puede ir tan pancho porque es verdad. Te tocan bocina, se complica, exacto. Entraste en el ejido urbano, chau. Corren otras reglas. Es increíble porque te vas alejando, vas yendo a otro pueblo y otro, y va todo cambiando hasta que llegues a uno donde hay un solo habitante y ese habitante crea que el pueblo de al lado que tiene tres es insoportable. Es un despelote. Sí. Pero el ejemplo de Temperley está muy bueno, como para poner también en contexto, ¿no? Porque esto es. Y Temperley debe ser muy tranquilo para gente que quizás está en microcentro. En Palermo, claro. Sí. Para ellos Temperley es lo que para acá, para los de Temperley es Merlo, para lo que Merlo es. Lo que le parecerá a los de Palermo, qué sé yo. Claro. Beijing. Sí, todo, sí, claro, ya sí. La subjetividad. Bueno, gente, cuéntenos un poquito de Chamullo. Chamúllennos un poquito, adéntrennos a su historia. Bueno, me mira con cara de hablamos. Sabemos que sí, de Chamullo hablamos. Chamullo es un dúo que nació en el conurbano bonaerense, justamente, uh-huh. Por eso citamos a Temperley, porque de allí venimos. Somos una guitarra y una voz, empezamos así con lo más simple que teníamos. Yo venía de una etapa muy metida en la poesía oral, vamos a decirle, como género. Me estaba dedicando más que nada a recitar, ya no estaba cantando, hacía un tiempo. Y Agus estaba en esa época tocando en banda grande, cumbia. Y los dos teníamos ganas de... Bueno, él creo de hacer algo más tranqui, como de experimentar otra cosa con la guitarra, que no sea el bandón, uh-huh. Y yo de cantar y de cruzar un poco la poesía con el canto, ¿no? Como que no quede ahí escindido. Y así nos juntamos un poco ahí con mis poemas al principio, alguna canción de él, fuimos... Y bueno, y así una cosa llevó a la otra, y acá estamos. Y ahí cuando, a la hora de componer, de hacer las canciones... ¿Tienen los roles divididos o se van mezclando entre los dos y van aportando un poquito de cada lado? Al principio fue, mira, yo tengo esto, venía ella con un papel y me decía, mira, yo tengo esto, y yo le decía, ah, mira, yo tengo esto, pim, pim, pim, pim, buenísimo, pum, lo mezclábamos. Bien. Así que estaba como súper dividido, como que vos más la letra y yo más la poesía, la música. Y después se fue ablandando eso. Sí, tal cual. Yo siempre pregunto, me gusta conocer el origen del nombre. ¿Qué se quiere comunicar ahí con el nombre? Chamullo. Bueno, primero, creo que somos personas que nos gusta mucho la sonoridad de la palabra en general. Entonces buscamos una palabra que suene a lo que dice, digamos, chamuyo, como una cosa... Che y ye, pronunciación. ¿Vieron cómo lo dije yo? Yo soy de acá de Merlo. Entonces el chamuyo mío suena distinto al... Chamuyo. Al chamuyo. Y al nuestro, sí, chamuyo. Pero ahí viste formas, ¿no? Sí, me gusta mucho más el tuyo. El chamuyo. Te digo. Chamuyo. Es difícil, no es un chamuyo, claro, es el y el o. Y acá claro. El chamuyo mío no sé cómo se describiría, viste, raro, pero... Como suave. Pero suave. Con suave. Suena como chamuyo, viste, más romántico. Más capaz. Sí, re. Hay algo para mí también de reivindicar un poco el concepto del chamuyo, que está, es una de esas palabras que tiene una carga súper negativa, ¿no? Uh-huh. Como que alguien te chamulle, es como que te mienta. Uh-huh. Y en realidad en su origen, chamullar es hablar bonito. Uh-huh. Es endulzar el lunfardo, claro. El que chamulla es el que habla, no es que es necesariamente mentira. Pasa que se usó mucho para el cortejo desde el lado ya de la mentira, de exageración, por eso empezó a creer que chamullero, pues usó mucho chamullero, sí. Es el que ya te está inventando, ya se está pasando, claro, del otro lado, sí, para... Sí, sí. Nico es medio chamullero, pero en el buen sentido... en el sentido que vos quieras. No, pero, neutral. Somos los argentinos bastante chamulleros, ¿o no? Es una característica nuestra. Sí, por eso tenemos la palabra nosotros, ¿no? Por eso reivindica, tampoco es no te estamos mintiendo, digamos. Exacto. Hacerlo ver bonito y sonar bonito, sí. No, eso, siempre también es... un poco revalorizar como el arte de la seducción... que no necesariamente es violenta o avasallante, ¿no? Uh-huh. Es simplemente poder ponerle belleza a lo que estás diciendo. Bien. Un poco por ahí va. Uh-huh. ¿Y para hoy con qué nos van a invitar? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Así ya vamos compartiendo con la gente este arte que han construido entre ambos. Bien. Sí, yo creo que amerita empezar con Gallo Rojo. Totalmente. Chamuyo, una cosa medio tanguera, bueno, unos airecitos de tango ahí. Gallo Rojo es un poema de Gustafen, un poeta de allá del conurbano también, y nosotros lo musicalizamos. Ya estaba esbozada la melodía en su recitar, nosotros nada. Noche americana, negros los cielos, pura necesidad. Tengo pesadillas, exhalo tristezas de la mascarada, el peso real de la balanza, del folclore ese, de dejarnos mear entre las plantas, corriendo al bondi 3, 14, 16 que se desarma. Se encharcó la terraza, la de colores, y nadie sabe si es agua, alcohol o mal de amores. Y nadie sabe si es agua, alcohol o mal de amores. Venían de fiesta bien, y como un tren, 2:50 abrazados, discutiendo la armonía de la trompa en el bolero de Ravel. 2:50 abrazados, discutiendo la armonía de la trompa en el bolero de Ravel. Venían por Mex o Brown, qué sé yo, de madrugada, domingo, ya es peatonal. Clases medias enfiestadas, ya sin culpa toma merca, pegan foso con la empepa en cualquier centro cultural. Clases medias enfiestadas, ya sin culpa toma merca, pegan foso con la empepa en cualquier centro cultural. Que están a la venta, che, no hay amenaza, que todo pasa aunque no se sienta y ya no cierran, no, no cierran las cuentas, ay. Y taza, taza, se encharcó la terraza, la de colores, y nadie sabe si es agua, alcohol o mal de amores. Y nadie sabe si es agua, alcohol o los dolores, no más. Ah, muy bien. Impresionante. Muchas gracias. ¿Sí, alguna vez me gusta el tango escucharlo? ¿Eh? Me gusta el tango, viste que nosotros siempre hablamos de tango nosotros. Lo tenemos acá aparte. Es impresionante, es difícil no reaccionar, ¿viste? No se aleja porque quiere Sí, porque si no, interrumpimos toda la canción. Qué bueno que está, porque si yo estuviese en el recital, te diría vos, no, qué bueno que está. Espectacular, se escucha como canta, mirá cómo escucha, toca. Y uno acá está tratando de no moverse, no interrumpir nada. Para no interrumpir y arruinar este hermoso momento artístico. La sensación de los auris también, ¿no? Un poquito. Sí. Lo cerquita. Sí, así, así lo estamos disfrutando nosotros dos acá, así que esperamos que del otro lado también lo estén disfrutando. Es un desafío siempre en la música en vivo, intentamos que salga lo más limpio posible y creo que en este caso, que estoy acá yo presente también escuchándolo en estos auriculares, se siente bárbaro. Se escuchaba divino. Bien, hermoso. Dicen que se escucha bien, dicen se escucha bien. Estoy preguntando porque siempre uno escucha, escucha acá todo, pero a veces después cómo sale al aire, a veces uno no puede percibir en hay el momento. Claro. También depende de cómo con qué lo escucha cada uno, entonces está bueno preguntar. Dicen que está escuchando muy lindo. Yo diría que estaría bueno seguirlos escuchando, aprovechando este último rato que nos queda de aire fresco. Nosotros estamos hasta las 13, pero qué lindo cerrar el programa de esta manera. Así que, si les parece, podemos escucharlos un tema más. Podemos. Y vamos viendo a ver cuántos temas nos van entrando. Capaz nos entra otro más después. Claro, vamos viendo. Me parece que voy a hacer una introducción mientras me hacen señas de que espere. Que podemos hacer este tema, es un poco el que nos vio nacer, creo yo. Es una canción de Agus que cuando nos conocimos, así pululando la escena cultural del conurbano, él tocaba esta canción solo y trajo muy fuerte el recuerdo de un poema de Joshua, que era un poeta del otro conurbano bonaerense, que les recomiendo muchísimo buscar. Joshua, un poeta joven que nos dejó muy pronto, con un legado poético muy fuerte, muy contundente. Así que lo primero que hicimos fue introducir el poema en la canción, y eso es lo que les vamos a compartir ahora, que se llama Lo tuyo, lo mío y lo de Joshua. Hoy me lleva la veleta, qué alegría estar de vuelta con el viento en la jeta. Que me voy para tu casa y te caigo de sorpresa. Traigo buena energía, es que el sol me pone allá arriba. Acá traje un armadito, vení, vámonos de gira. Que con vos ir a la esquina me da más adrenalina que subirme a una montaña y saltar desde la cima. Y lo que siento en el fondo de mi corazón, que si la pienso no vuelo. Si veo en el fondo de tu corazón, ya no la pienso y me voy con vos. Ay, guacho, ¿cómo tira este corazón? Vos sos mi verdadero vicio, en serio, lo otro es pena, loco, lo tuyo es tan puro como la más pura hay por mi viejita, que yo no sé qué mierda me pasa con vos, pero si tu corazón se queda conmigo en esta pieza, a la mierda con todo, loco, yo con vos me meto entero hasta las bolas, yo por vos no voy a tener miedo nunca más, ni ahí, sí, ya sé, así de jodido es todo este amor, pero yo, como cualquier otro, solo quiero lo que cualquier pibe quiere en esta puta vida, que al menos una vez, una tarde, te venga a buscar el varón que te gusta y te lleve a pasear en bici. El amor posta se siente como ir sentado en el caño de la bici del pibe de tus sueños, sí, así, sintiendo su pecho cumbiero hinchándose en tu espalda y su voz humedeciéndote el alma y canchereando al pedalear, el sol y el vientito de frente, todo tranqui, sin apuros, y total después cogemos toda la noche en la pieza, sí, ya sé, así de jodido es todo este jodido amor, pero ay, guacho, ay, por mi viejita que yo te quiero conmigo para todo, para lo que dure, para lo que aguante, para lo que pinte, para lo de siempre. Siempre estemos hoy, qué bien nos queda el cielo, qué ganas de ir al arroyo y estar todo el día al pedo. Podría estar en esto la semana toda entera. Pasemos las vías altas a la República de Tudera. No me importa dónde vamos, voy subiendo estas aéreas. Las giladas se derriten orbitando tu planeta. y lo que siento en el fondo de mi corazón, que si la pienso me quedo. A chamullar, pero en el buen sentido, porque la verdad esto es espectacular. Y lo primero que le quiero preguntar es: ¿dónde los podemos escuchar? Sí, porque encontrar. Si yo estoy en mi casa y tengo ganas de escuchar chamullo, ¿dónde los encuentro? Bueno, si tenés internet en tu casa, pues sí. Bien, podés entrar a Bandcamp, que es una plataforma gratuita, te podés descargar el disco gratuitamente. Bandcamp y buscas chamullo. O directamente chamullo.bandcamp.com. Llegas directo al disco y ahí nuestro primer disco se puede descargar gratuito. Le pones descargar y cuando te dice name your price o ponele el valor, puedes poner cero. Si querés, nos puedes pagar también. Ahí está. Son tan buenos. Es como la gorra. ¿Viste cómo es? Como una gorra virtual. Claro, claro. Y si no, también, por supuesto, en todas las plataformas más convencionales conocidas como Spotify y YouTube, también nos encuentran. Nuestro primer disco se llama El hambre y las ganas de comer. Lo que sentimos todo ahora, exactamente. Sí. Preguntita, en Spotify. Sí. ¿Cómo los encuentro? Pues yo ahí puse chamullo y no me apareció. No. Esto es chamullo. Perfecto, porque en YouTube ya los encontré, yo estoy compartiendo los links en, el grupo acá de la radio para que se puedan compartir. Permitime las una pequeña recomendación. En YouTube también tenemos el disco entero para el cual hicimos un cortometraje, mediometraje, video álbum. No sé, un video álbum de todo el disco. Está así que zarpado. Si buscas el hambre y las ganas de comer chamullo. Videos para viaje todos audiovisual. Los temas. Viaje buenísimo, audiovisual. Buenísimo, ese bandero. Yo ya me suscribí, perfecto. Yo ya lo sigo en Spotify y yo lo voy compartiendo. Y así, compartí esto con es chamullo, nos encuentran también en Instagram. Perfecto. ¿Alguna fechita que se quiera anunciar? ¿Cómo viene el tema de tocadas en vivo? Y ahora, tranqui, estamos más que nada trabajando en el segundo disco, que ya está casi listo. Lo empezamos a grabar en Banfield con el Félix Land, que es un amigo con quien grabamos el primer disco, y lo terminamos en Lampalagua, un estudio acá en Merlo. Sí. Y bueno, ahora ahí planeando toda esa parte que implica sacar el disco y cómo darle valor, ¿no? Que es lo más difícil, cómo hacer que no sea una piedrita que se pierde en el mar de internet. Sí. Pero así bueno, que las producciones, las grabaciones en estudio le dan un valor impresionante ya a la música, y después el que quiere escuchar obviamente es como que se fija en eso, ¿viste? Sí. Muchos a veces queremos seguir a algún artista que no tiene una buena grabación en algún lado de la red, y es como que después te cuesta un poco incorporarlo por el tema de la calidad de sonido y totalmente. Toda la historia. Así que está muy bueno cuando el artista se puede acercar, y que obviamente son costos a tener en cuenta y demás, que muchas veces se demora eso por el tema del estudio. Pero bueno, se escucharon súper lindo. Muchas gracias. No quiero seguir agregando palabras para ver si entra un temita más, aunque sea antes de irnos. Algo de lo último, del disco nuevo, ¿te parece? Sí. Y no sé si qué opina acá la producción, si nos despedimos con Elio, volvemos y nos despedimos. ¿O ya cerramos? Cerramos. Nos encontramos el día lunes. Exactamente. Y el personaje al final no lo dijimos. Porque la no gente era Darín. No era Darín. No, no, ese lo descubrí ese muy lo rápido. Ese lo descubriste, no sirvo para esto. Era el amigo de Milei. Elon Musk. ¿Tiene amigos? No, pero son de ese. Sí, ¿alguno? No viste lo que es Elon Musk, entonces. Ojalá que tenga amigos, porque la sin amigos sería, bueno sería peor. Diga, alguien tiene que decirle. No da, bueno, ahí un está. Muchacho que tiene que arruinó Twitter. No, claro, bueno. Por Dios. Entonces, hay gente que lo ganó. Hay gente que lo ganó, están los ganadores. Bien. Así que ya se les irá comunicando ganadores. Muy bien. Los que se ha llevado, quién se ha llevado productos de Limacaje, que tiene este cupón de para ir a canjearlo, para ir a tiene hasta el 1 de junio. De tiempo. Ah, o sea, está bueno eso también. Todo el mes, porque capaz dice, me lo gané, no puedo este fin de semana. No puedo esta semana. Es no, viejo. Tenés todo viejo, el mes para bien. Hacerlo. Y además, bueno, las entradas para el teatro, para ir a ver Cromosomas, también. Ahí se van a estar comunicando desde la radio, siempre el 2664003011 es el número de acá. Y yo ya me despido. Muy bien. Hasta el lunes, porque bueno, yo quiero escuchar un tema más. Acá saludamos también a la Muchas compa gracias. Pame, que dio lugar para que se sienten los y la él y la artista. Nos escuchamos el lunes nosotras. Nos reencontramos el lunes, aire fresco a las 10 de la mañana y los dejamos con chamullo. Nosotros nos quedamos, o sea, los acompañamos, los abrazamos y desde ya muchas gracias por haber compartido. Gracias a ustedes. Lo suyo con todos, gracias. Caminando por la calle, pensando en nada, solo estoy en el detalle. Andando lento hasta este valle, no sé bien cómo llegué, pero sé de dónde vengo, eso no me lo olvidé. Me fugué a estar conmigo, me fui a explorar un rato lo desconocido, todo escocido, bajando el ruido, fumándome uno con el miedo del silencio. Me hice amigo, un puñado de piedritas en la mano, dejar que pase lo que no habíamos pensado, seguir bailando y improvisando, aunque se vuelva el grupo. Los pájaros cantan en tantos idiomas, el agua mutando constante su forma, y el tiempo transcurre sin control de lo que dejé atrás. Solo extraño la certeza de ser alguien que conozca, de ser alguien. Y ya no entiendo lo que veo. Quiero agarrarme y acá nada se está quieto. No sé para qué intento mantener algo ordenado. Cuánto nombro lo que pasa, miro y todo está cambiado. Los pájaros cantan en tantos idiomas, el agua mutando constante su forma, y el tiempo transcurre sin control de lo que dejé atrás. Ya no extraño la certeza